con Pedro y su gente es tiempo de puro relax. Empieza la afición, jugón contra jugón, y no sería fácil aguantar un día más. No voy al catre sin mi debate, pasión, humor verás. El chiringuito vende pan y tro, deporte de verdad, enterándome. Ya está aquí, ¿eh? Ya está Mourinho, ya ha vuelto Mourinho. Ya tenemos lío, toda la prensa revolucionada, ¿no? Otra vez, el efecto Special One conseguido. Bien, hablaremos de Mourinho hoy. Se ha negado a hablar en español en la sala de prensa ante el partido contra el Atlético de Madrid mañana. Esto ha dicho Mourinho cuando lo han preguntado en español. Quiero saber si está de acuerdo en que la forma de jugar de Simeone es parecida a la de usted. Como domina el castellano, me gustaría que me respondiera en castellano, si es posible. English. As I was saying before, it's not my interest to speak about athletical qualities. Ha dicho que no hablaba en español, que lo iba a hacer en inglés. La UEFA, ¿estoy obligado? No, es libre usted. Voy a hablar en inglés. Está Paco García Querida con un enfado que tiene con Mourinho, que enseguida nos lo cuenta, ¿vale? Bueno, analizaremos detalles del partido, alineaciones también del Chelsea y del Real Madrid, de cómo está Cristiano Ronaldo para afrontar el partido ante el Bayern Múnich. ¿Va a llegar? Yo creo que va a llegar, aunque pasará la última prueba el miércoles antes del partido. Os daremos la última hora también. ¿Y qué pasa con Messi? Más novedades de Leo Messi tras el partido de ayer. Irene Junquera, hola Irene. Muy buenas. Hola, Josep. Está bien que venga Mourinho y que la líe. A mí me gusta, a ti te gusta también. No me parece tan bien que no hable en español porque que le cuesta al hombre, ¿no? Digo yo. Mójate, Pedrerón. Sí, me mojaré. Vale. ¿Por qué? Bueno, podéis opinar con nosotros, ese es nuestro hashtag, el chiringuito de Nitro. ¿Qué te parece lo de Mourinho? ¿Qué te parece el partido que nos espera mañana? ¿El de pasado? ¿Lo que te apetezca? Cristiano, Messi, muchísimos temas de qué hablar. Y ese es nuestro hashtag, como cada noche, ya lo sabes, a través de Twitter nos dejas tu mensaje. Almohadilla, el chiringuito de Nitro. Todo junto y lo que te apetezca contarnos. Pues llega Pipi, ¿no? ¿Llega Pipi, Irene? Yo creo que llega sí. Pipi luego, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, me dice que sí, Miguel. Vale. Pues, además de Pipi, tenemos ya a José Luis Sánchez, Cristina Cubero, Tomás Roncero, Paco García Caridad, Bodipo y Guti. Vive deportivamente, vive. Te lo aconseja un amigo. Vive deportivamente, porque contamos contigo. Contamos contigo, Miguel. Contamos contigo, Manuel. Contigo, contamos contigo. Con ella también. Ay. ¿Qué falta nos hacía Mourinho? ¿Qué falta nos hacía Mourinho para liarla, Guti? ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, a mí me parece muy respetable, ¿no? Él está jugando en un equipo inglés y, claro. Y lo normal es que hable en inglés. Sí, me parece muy respetable. Hombre, aparte también la prensa española le ha dado mucha caña y ahora se está vengando un poco, ¿no? ¿Modipo? Yo creo que entra dentro de su juego, ¿no? Un poquito del partido y, bueno, él se siente cómodo ahí y es lo que hay. Paco García Caridad, ¿por qué estás tan enfadado, Paco, con Mourinho? No, más allá del gesto de hoy, que es el gesto de un tipo acomplejado desde el punto de vista de Portugal, yo me fijo mucho más en lo que hizo el sábado, ¿no? Después de perder contra el Sunderland, cuando no admite preguntas en su comparecencia y cuando vuelve a utilizar, como hace prácticamente siempre, el ruido para tapar los errores de su equipo, ¿no? Cuando hay un penalti que es injusto, efectivamente, aunque ellos lo ven tarde, ¿no? Y por eso protestan después con Rui Faria, al que le manda a enfrentarse al árbitro, lo que hace es no hablar de fútbol y no explica por qué al final del partido va empate a uno contra el último clasificado de la Premier, que es el Sunderland, ¿no? Me parece que es un gesto de prepotencia por su parte, que no tiene vergüenza, como ya demostró el año pasado, y que además no tiene educación. Y en el gesto de hoy ha sido, insisto, también un gesto de soberbia, de acomplejado de Portugal con España, como siempre ha estado, y que si es por atacar a la prensa que le ha atacado en España, lo próximo que tiene que hacer en Inglaterra es hablar en castellano, en español, porque también la prensa de Inglaterra le ha dado suficientemente después de perder contra el Sunderland, ¿no? A él no le ha interesado nunca hablar de fútbol cuando pierde, desarrolla el ruido como, insisto, paraguas, y es un gesto impresentable de alguien que, insisto, desde mi punto de vista, por esa actitud, juzgo el hecho, no a la persona, que tiene poca vergüenza. ¿Te falta algo por decir de Mou, Paco? Luego podemos desarrollar los argumentos. Podemos tirar. No tiro de la parte de atrás, tiro simplemente de estos dos gestos, pero fundamentalmente el del sábado. Parece una falta de respeto para con el fútbol el criticar al árbitro, el hacer ruido por ahí, no admitir preguntas y no hablar de fútbol. Tiene que explicar por qué su equipo, en última instancia, al final del partido, sigue empate a uno con el Sunderland, que es el último clasificado de la Premier. Ya tiene delito, ¿no? Que el Chelsea, que está luchando por el título, vaya empate a uno con el último. Habrá que hablar de fútbol. Yo escucho a Ancelotti explicar de fútbol, Simeone hablar de fútbol, Martino habla de fútbol. Él no habla de fútbol prácticamente nunca, ni siquiera la pasada temporada en el Real Madrid. Hablaba de los aficionados, de los jugadores que no tenían profesionalidad, de este jugador que luego desde allí manda los mensajes del espejo y se permite el lujo de decir que su equipo en España es el Real Madrid. ¿Qué Real Madrid? El de los seguidores a los que él recriminaba y retaba saliendo al campo, el de los jugadores que no tenían profesionalidad, el de los espejos. ¿Que su equipo es el Madrid? ¿Que te parece extraño? ¿Te sorprende que digas? No, pero ¿qué Real Madrid? ¿Te parece mal que digas? No, pero ¿qué Real Madrid? El que ha entrenado él durante años. Ya, el que le ha entrenado, pero siempre poniéndose desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, y es mi opinión es totalmente contraria a la tuya, pero bueno. Tenemos argumentos diferentes. ¿Es que te extraña que diga que su equipo en España es el Madrid? No, me extraña no. Extraña, pero que explique qué Real Madrid es. Porque ¿para qué utiliza el Real Madrid? ¿Para criticar a sus jugadores porque se miran al espejo? No, pero si nos queremos. ¿En qué anécdota nos quedamos? Es que a lo mejor ser del Real Madrid es que el Real Madrid existía Madrid, ¿no? Antes de la llegada de Mourinho y después de la llegada de Mourinho. Sí. Ocurre que aunque no te guste, Mourinho será parte de la historia del Madrid. Sin duda, y un gran entrenador, por el resultado lo conoceréis. Correcto, pero me permito que asumir que él ha sido. Igual que criticamos a Messi, por ejemplo, porque está bajo, pues yo puedo criticar a Mourinho porque sus gestos, no como entrenador, los gestos del ruido permanente, me parece que no le convienen, no es bueno para el fútbol. Y no discute de fútbol, no habla de fútbol, no explica nada. Yo es que escuchando a Paco creo volver al pasado y es algo que me da bastante pereza, pero no ahora, la realidad es que es una persona en la que sufrió barra libre de insultos, descalificaciones y que llegó un día en el que a nivel familiar su mujer le dijo nos vamos de aquí porque no podemos soportar más el linchamiento al que estamos siendo sometidos, directamente en su hijo que lo pasó muy mal en el colegio y lo pasaba muy mal en el día a día por todo lo que escuchaba en la radio, leía en la prensa y veía en televisión. La mujer se plantó y le dijo, José, nos vamos. Y desde esa perspectiva, hoy ha hablado una persona que no siente ninguna afinidad hacia el 90% de los medios de comunicación de este país, en algún caso con razón, en algún caso con muchísimo razón. Creo que Mourinho fue sometido a un linchamiento como yo no he visto en este país, a un personaje futbolístico en la vida, y creo que hoy habla en inglés, por respeto obviamente a la afición del Chelsea, a los medios de comunicación ingleses, pero sobre todo por rencor y por el dolor que le hicieron sufrir determinados medios de comunicación aquí en España. Entiendo su postura, porque el sufrimiento que tuvo la familia de José Mourinho, sobre todo en el último año en Madrid, fue realmente para que nos lo hagamos mirar. Cristina. Yo es que estoy viendo una novela. Vamos a hacer una telenovela con Mourinho como protagonista y su familia llorando alrededor. No, yo creo que es de Special One. O sea, ha hecho lo que hizo durante sus años en Madrid, dividir. O sea, hoy de nuevo la gente está dividida. Los que están a favor, los que están en contra. A mí me parece genial que hablen inglés. Me parece genial que la gente le entienda porque, a ver, más o menos yo creo que todo el mundo ya entiende inglés. Y luego yo creo que sí que es verdad que tiene una parte de complejo porque en Barcelona se sigue hablando de Mourinho como el traductor. Él llegó al Barça como segundo entrenador de Bobby Robson, pero la gente decía que era el traductor, ¿no? Y hoy ha demostrado que no necesita ningún traductor. Él envía sus mensajes clarísimamente, él quería oír. Hoy quería retar a la prensa, quería ser el Mourinho de siempre, y me parece genial, porque es un personaje. O sea, es un personaje que a nosotros nos va de maravilla. A la prensa nos va de maravilla. A mí me hubiese encantado estar en la rueda de prensa y escucharle hablar en inglés. Es que me hubiese encantado, porque es un personaje que trasciende el fútbol. A mí no me importa que hable de fútbol. Yo quiero ver su fútbol en el campo. O sea, yo no quiero entrenadores que me hablen de fútbol y me marean, ¿no? Yo quiero que los entrenadores expresen lo que saben en el campo. Y ahí Mourinho sabe de lo que habla. Te puede gustar su estilo más o menos, pero sabe de lo que dice, de lo a ver, que Tomás. Habla. Yo soy de la TGV, me parece irrelevante el idioma en el que hable. Yo creo, como todo, por eso la gente que de aquí llama mucho a Dios, muy seguidores suyos, a lo mejor que hubiera hablado en español hubiera sido más... Pero me parece una tontería, sinceramente. Yo me parece que es querer buscar donde no hay. Lo que sí me gustaría hacer ahí un par de matices. A Paco García Garidad, que ha dicho que me parece que no tiene vergüenza, es mal educado, me hubiera gustado que dijera lo mismo cuando Guardiola hablaba en catalán, en la rueda de prensa. Porque como estás, en este país el idioma es el español, pues hablas en español y él habla en catalán. Es catalán es vuestro idioma también. No, hay una gran diferencia. No, es un idioma oficial. ¿Cómo, perdona? Es de vuestra región autónoma. No, es un idioma oficial. En la Champions pone Barcelona, España. Pero es un idioma. Búscate el sorteo de Lyon. No. Es un idioma oficial. El sorteo de Lyon pone Barcelona, España. No pone Barcelona, Cataluña. Entonces, si estás en una rueda de prensa, Guardiola, cuando hablas con la gente de tu campanal y no sé qué, hablas en catalán, si quieres. Catalán lo más cerrado imaginable. Pero cuando hablas ante el mundo y representando a la Champions, te jorobas que el Barça representa a toda España. Si algún día no lo es, pues tendrá que entrar a su país y tiene que hablar en español. Pues, tío, ¿a ti te ha contestado en catalán? Yo estoy hablando no, Guardiola contestó en catalán. Si contigo le está hablando, estoy hablando con Paco García Garidad, que ha dicho que le ha parecido falta de educación, no poca vergüenza. Digo, que si Guardiola, en una rueda de prensa, representando al Barça, o ahora cualquiera, al Bayern Múnich, no habla en catalán, no en español, cuando representaba al Barça... Bueno, es todo lo mismo. Pues bueno, hablan otro idioma y no el que nosotros esperamos que hubiera hablado. O sea, me parece irrelevante. Y luego, segundo, el traductor os quitó una liga y consiguió que Guardiola se fuera tarifando. Sí. No, el traductor tal cual os quitó la liga de los récords y salió tarifando Guardiola. Vuestro pez tarifando por el traductor, no por cualquiera. No, o sea, era un traductor que echó a Guardiola y acabó la historia. El traductor se fue con el rabo entre las piernas. Oye, no soy el defensor de Mourinho. Que no soy el defensor de Mourinho. ¿Qué cosa del traductor que no me gustaron? Le he dicho. Tarifando se fue Guardiola. Porque palmó. Palmó. Sí. Te recuerdo cuando se fue, ¿qué pasó? Mourinho liga perdida. Palmó. Guardiola se fue antes que Mourinho. Claro, Guardiola y el año siguiente Mourinho. Sí, eso, y se fue porque no ganó ningún título, es verdad. Lo aburrió. El traductor le aburrió a tu Pero si os aburría a vosotros, Lo pasé mal. Lo de traductor me parece una falta de respeto. Yo no le he llamado traductor en mi vida. Pues yo estoy diciendo a Cristina que lo ha dicho. Yo no estoy contraponiendo a Guardiola con Mourinho. Si quieres, hablamos de Guardiola. Es más, a mí las comparecencias de prensa en catalán, respetando la pluralidad que hay en España de lenguas y todo esto, me parece una falta de operatividad y falta también de detalle hacia el resto de españoles, que es más fácil que entiendan en el idioma común de todos. A mí, si se utiliza el catalán, hay muchísima gente que es del Barça y en España, y además hay 300 millones, o sea, que no me contrapongas a Guardiola con Mourinho. Porque no te he visto esa indignación cuando Guardiola lo ha hecho. El gesto de hoy me parece una falta de detalle, de educación. También me puede parecer irrelevante, si tú quieres. Me parece una falta de educación. Si es como castigo hacia la prensa española y como rencor, es decir, si actúa con el rencor hacia la prensa española, me parece mal también. Me parece mal también, porque tendrá que tener algún tipo de delicadeza hacia quienes no le han tratado mal, que hay muchos que no le han tratado mal. Yo me refiero básicamente al ruido habitual que él pone siempre por delante del resto. A mí sí me interesa que hable de fútbol. Si yo le pregunto al entrenador por qué ha cambiado usted a este, me interesa conocer las explicaciones, por lo menos para analizar, para saber, para poder juzgar un poquito con un juicio crítico un poquito más valorable. Simplemente, y para conocer cuál es el detalle. Pero es que y todos los no entrenadores, eso, Ancelotti Paco, habla de fútbol, Paco, Simeone habla de fútbol es que y Martino eso, habla pero de eso fútbol. Eso no te valía Mourinho, porque y a mí, el otro si día, Mourinho por ejemplo, dejaba en el banquillo al Piol, decías... Primero, ¿te parece bien que comparezca y diga, no respondo? La selección española no acepto preguntas, no acepto preguntas, dijo el sábado, no acepto preguntas, porque todo lo que me preguntéis va a ser para, con ironía, felicitar al árbitro, al jefe de árbitros, al Sunderland por... sin preguntarme cómo y de qué manera ha ganado este partido. Pero vamos a ver, si vas empate a uno contra el último... Te juegas el título de Liga de la Premier y hablas de los árbitros. No te interesa hablar de nada más, amigo. Pero es que estás volviendo a lo que hiciste antes. Yo no quiero pensar lo de antes, digo lo de ahora. Pero, por favor, di algo. Algún juicio crítico. Es que contra el PSG también dijo lo mismo. Nos hemos equivocado, tal y cual, nos han marcado unos goles tontos, tal, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque perdiste 3-1. ¿Tú qué dices de tu equipo? ¿Cómo juega el fútbol tu equipo? ¿Por qué no ganas al Sunderland? Que es el último, insisto. Imagínate que el Atlético de Madrid palma contra él... Betis. Paco, y no hablan de Paco, por favor, en la historia, Paco, en la historia del fútbol, es verdad que algún equipo que aspiraba mucho ha perdido con el de abajo. Sí. Ha ocurrido alguna vez en la historia del fútbol. Sí, sí, seguramente sí. Mourinho la segunda o tercera vez, pero alguna vez en la historia del fútbol ha ocurrido eso. Vale, ¿y entrenadores que se quejan de los árbitros? Muchos. Todos. Pero siempre... Guardiola nunca se quejó. Empezó a perder y los árbitros y la mano negra. Apareció. O sea que todos lo han hecho, Paco. Pero Mourinho, más, y lo conocemos más. También te digo, preguntas de fútbol a Mourinho en las salas de prensa, pocas le hacíamos. Pocas, pocas. En tu comentario sobre Mourinho lo has criticado no por cómo jugaba, sino por cómo se comporta. Tú, sí, por ejemplo, exacto, lo has hecho hoy. No has hablado del fútbol de Mourinho, has hablado del comportamiento de Mourinho. Has hecho un juicio sumarísimo al Mourinho en su comportamiento en ruedas de prensa. Con lo cual no digamos que si no hablamos de fútbol, no habla de fútbol él. Tú no hablas de fútbol para referirte a Mourinho. ¿Pero qué hizo el sábado? Hablas de su comportamiento. ¿Pero qué hizo el sábado? No, el sábado perdió. ¿Pero qué hizo? ¿Pero qué hizo? Pero qué hizo, ya, pero Paco, preocúpate por el partido de con el Chelsea. ¿Qué más da? La previa, ¿qué más da? El Chelsea te quita el sueño. Hoy es un detalle, si quieres ir... Pero Paco, la realidad es que el Chelsea... Pero lo que digo es que... ¿Es falta de educación lo de hoy? Sí, claro. Para mí sí. Y hablar en catalán, si y que Guardiola hable en catalán, es una falta de operatividad. Y de educación también. Paco, hay una diferencia. También de educación. No, hay diferencia. Mourinho respondía en inglés cuando le preguntaban en castellano. Guardiola respondía en catalán solo si le preguntas en catalán. Nunca ha respondido en catalán, aún no le preguntas en castellano. Y todos los culés que no sean catalanoparlantes se iban a la rueda de prensa sin tener ni puñetera idea que lo ha dicho. Su entrenador. No sé por qué te salva eso. No. Los culés de Extremadura, de Andalucía o de Alpedrete no tienen traductor simultáneo. ¿De qué está diciendo este hombre? Tomás, igual que tú. Si te lo hubiera dicho en castellano, no pasaba nada. Da igual que sea. Pero ahora, un poquito, Paco, digamos que ha lanzado dardos contra Mourinho. Queremos preguntar si estás con Mourinho, te preguntamos, ¿vale? ¿Estás con Mou? ¿Estás con él? ¿En la postura de hablar en inglés? En fin, o te cae bien, lo que tú quieras, ¿vale? Saber un poquito cuál es el pulso de la audiencia de este programa. ¿Estás con Mou? Sí, es fácil, ¿vale? Si te cae más o menos bien, o crees que lo ha hecho bien en el Madrid, o si crees incluso que ha hecho bien hablando inglés hoy. Chiringuito Mou sí, Chiringuito Mou no, muy fácil, ¿vale? Almohadilla, Chiringuito Mou sí, Almohadilla, Chiringuito Mou no. Y sabremos lo que opina más o menos este país, la audiencia que ve este programa, si Mou tiene un recuerdo bueno de Mou o regular de Mou. Lo iremos viendo. Paco, ¿el resultado tú crees que irá en tu favor? No, tampoco. Sí, bueno, me parece que está hay que aceptar el resultado que sea, ¿no? Correcto. Esta numerosísima. Sí. Millonaria. Cien milenaria, millonaria. Millonaria. Audiencia. Audiencia. Buenas noches, líder. Bueno, Nacho Peña, Nacho, vete por aquí, Nacho. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre. Ahí está. ¿Qué tal? Por aquí, dale, que hay con Paco, sí. Venga, a ver. Nacho, ¿has estado con Mourinho hoy? He estado con Mourinho. ¿Qué tal has visto? En el estadio Vicente Calderón, seriote. Serio. Prevenía de perder, ¿eh? Y críticas de la prensa inglesa. Entonces, no sí, venía el mejor momento de euforia, ¿no? Digamos. Las circunstancias a las que llegaba, desde luego, no eran las mejores. Sí. Pero en la rueda de prensa, pues apático, sin querer buscar mucho la mirada. Lo hacía también cuando las ruedas de prensa la temporada pasada y las anteriores, intentando no buscar el contacto visual con los periodistas directamente. Como con ganas de que acabara aquello ya, que acabara cuanto antes. Se ha intentado que hablara en castellano, ha salido por el otro lado, como ya hemos visto, ¿no? Lo ha preguntado un compañero por ahí. Le hemos hecho nosotros una pregunta también, que es la del Real Madrid. Se ha hecho yo, además, la pregunta más larga de la historia, me parece que ha sido... ¿Te ha quedado larga la pregunta? Yo creo que ha quedado larga, porque que si el chiringuito de jugones, de Pedrerol, de Nitro, y del antiguo programa en el que estábamos... ¿Has explicado todo un poco sí, a Mourinho dónde estábamos? He intentado situarle para que él, mentalmente... Y vamos a poner pregunta y respuesta, pero al ser tan larga la pregunta... Tenemos que ponerla después de la pausa que vamos a hacer. Me parece correcto. Acabo sin publicidad. No cabe. Metemos la. Claro, la pregunta enseguida, la más larga de la historia. Lógico, yo. Becarios no, Nunca más. Tu es là. Je sais que tu es là. Chloé, c'est moi. Chloé, je t'en prie, décroche. Tu étais si belle hier soir. Je... Sandals patrocina este espacio. Lo que ha provocado Mourinho en su llegada a Madrid, su vuelta a Madrid, ¿no? La pregunta que estamos haciendo es, ¿estás con Mou, sí o no? Chiringuito Mou sí, Chiringuito Mou no. La pregunta que hacemos a raíz de que no ha querido hablar en español hoy en la sala de prensa y a las críticas de Paco García Caridad. De momento la gente está con Mou, en su mayoría la audiencia de este chiringuito está con Mou. Digamos que Guti está igualado, pero parece que... Sí, sí, sí. Igualado, sí. Claro. 89 y pico a 10 y pico. Nacho, tú estás... Nunca fue mouriñista este programa, casi. A ver, Nacho, tú has dicho que te ha caído la... Que está la mina, que te recupera... ¿Sí? Cierto. Has perdido los papeles, no, los bolis. Los bolis. Bueno... Nacho, has dicho que lo has visto no queriendo mirar a los estaba serio, a periodistas. Estaba serio, rehuía el contacto con visual con los periodistas. Daba la impresión de que tenía ganas de que la rueda acabara cuanto antes. Ahora, que yo, lo que estabais hablando antes, yo también le comprendo, porque al final ha estado 3 años, que bueno, con sus métodos te gustará más o menos, pero ha estado recibiendo palos, con lo cual, si quería tomarse la justicia por su mano, la oportunidad la tenía perfecta, con lo cual yo creo que entendible. Que me hubiera gustado que hablara en español, claro, y a todos, pero al final, oye, cada uno es cada uno. Le hemos hecho la pregunta más larga de la historia. Espérate, déjame la compañera de sonido, que está hablando con alguien por teléfono y me está hablando a mí. Y entonces no consigues hablar con... La compañera de sonido está hablando, intenta hablar con alguien que está al teléfono, pero habla conmigo. Digo, que sepas que no soy yo, ¿eh? No te contesto, no te contesto porque soy yo. Bueno, vale, no es una falta de educación tuya. Recuperamos la pregunta más larga. Y es una falta de educación mía de no contestar. Pero al estar aquí... Nacho, yo puedo estar en dos sitios. Sí, Josep, recuperamos la pregunta más larga de la historia, de la que te sí, venía hablando estás orgulloso de ella, ¿no? Es un poco balance la que trae Chiringuito, tu nombre también, Josep Pedrerol. ¿De qué ha pasado con este programa de los últimos tiempos? Que ha pasado, le tengo que poner al día, tiene que saber dónde estamos actualmente. Le has contado y más todo, o menos, ¿qué pasó? ¿Por qué se cambió de cadena? En una historia le recuerdo una frase de aquella entrevista mítica que tú le hiciste cuando estábamos allí. Vale, con lo cual... Me has contado que a lo mejor ya el... Luego podemos... No, yo ya no me quiero adelantar. Te has parado aquí. Ya me ha parecido... Te has parado aquí. Demasiado, vamos, los compañeros empezaron a mirarme con caras raras. Chiringuito Mou sí es trending topic mundial en estos momentos. Ahí, ahí. ¿Cómo tiene que ser? En España, mente, también. Trending topic mundial, Paco. Chiringuito Mou sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante, en dos palabras, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos, Nacho, con tu pregunta, ¿no? Sí, sin más dilación, por favor, escuchémosla. Nacho Peña, chiringuito de jugones de Pedrerol, bienvenido. Le quería preguntar porque en una de las últimas entrevistas que dio aquí en España, con nosotros, con Punto Pelota por entonces, decía que usted siempre sería un madridista más y que disfrutaría desde la distancia. Yo le quería preguntar cómo vivió esa final de Copa, si la vivió como un madridista más, qué hizo en el gol de Bale y si se ha escrito con el presidente o con... futbolistas del Madrid para felicitarlos. Gracias. I didn't watch the final. I was watching Man City against Sunderland and after Benfica against Porto. But I repeat the same thing as I told before. In Spain, my club is Real Madrid. And when Real Madrid wins competitions where I am not involved, I'm happy with that. Vale. Algo que a Paco de la Caridad le ha parecido mal. Me parece bien que lo diga. Me parece bien que exprese su sentimiento. Que él diga que es del Real Madrid. Pero insisto, que explique de qué Real Madrid es. ¿De qué Real Madrid es? Del que viste de blanco. Del Real Madrid, del Real Madrid, el que él intentó ponerse por encima de la institución, desde mi punto de vista humilde. Solo hay un Real Madrid, y viste de blanco, y es el escudo que todos conocemos. Hay un Real Madrid muy transversal y con muchas sensibilidades. Mucha gente en el Real Madrid estaba con José Mourinho y mucha gente en el Real Madrid no estaba con José Mourinho. ¿Y por qué José Mourinho se encargó de que mucha gente estuviera de acuerdo con él y mucha gente en contra? Porque generó crispación y división. En eso yo creo que convenimos todos. División, solo con el simple hecho de retar al público 20 minutos antes de un partido a salir a que le silbaran a él y el público pasó, pues había allí 5 o 10 mil, como si él fuera la persona más importante del club. División desde el momento en el que cuando salía el nombre de Casillas después de castigarle, personalmente, no técnicamente, personalmente, la gente empezara a silbar a José Mourinho. No se ha visto muchas veces eso en el Bernabéu, el generar división. Y es verdad que hay mucha gente joven, que ha comprado el discurso de José Mourinho. Eso no lo vamos a obviar. ¿Por qué dices gente joven? Porque dices gente pero insisto, joven. No, gente joven o gente... Pero os voy a contar cómo podemos sacar el máximo partido a la jornada de Champions, ¿vale? Que es importante. En Sporting.es, muy fácil. Tienes que registrarte con el código promocional Jugones. Pon el código, es importante, Jugones, ¿vale? Y una vez lo haces, tendrás hasta 50 euros de bienvenida. Pase lo que pase, nunca pierdes. Si aciertas, te llevas tu dinero a casa. Si fallas, no pasa nada, te lo devuelven. Hasta 50 brazos, solo en la próxima jornada de la Liga de Campeones. Esta. Apuesta 10 euros a que el Madrid le gane 1-0 al Bayern, por ejemplo. Si ganas, te llevarás 110 euros y si pierdes, te lo devuelven, no pasa nada. Te devuelven los 10, ¿vale? Si apuestas más, te devuelven hasta un máximo de 50 euros. Además, podemos apostar desde el móvil, la tablet o desde cualquier ordenador. Entra ya en Sporting.es y saca el máximo partido a esta jornada. Recuerda, apuesta sin riesgo hasta 50 euros con el código promocional Jugones. Jugones en Sporting.es. Los primeros mensajes. Lo que Paco va un poco, hace un recorrido a toda la trayectoria de Mourinho. El tema se nos va. Dividir, no sé, cuando hay decisiones importantes, provoca debate. Provocan debate. Otra cosa es la prensa, una campaña para provocar esa división. Yo creo que la división la provocó parte de la prensa. No solo Mourinho, creo que habría que analizar un poquito cuál fue el papel de la prensa. Porque decías tú, ¿de qué Madrid es Mourinho? Mourinho es del Madrid. Igual que el que es del Madrid lo es con Mourinho y después de Mourinho. El Madrid está por encima de las personas, como tú dices. Dices, ¿qué? ¿Qué Madrid? ¿Con qué Madrid? No. Mourinho defendió a ese Madrid. Defendió a ese Madrid. En mi opinión, defendió al Madrid también. Pero enseguida continuamos. Irene, con venga, mensajes. Muchísimos venga. Mensajes. Avalancha, Josep, hablando de Mourinho. Voy a empezar con los que no están tan de acuerdo. Dice, por ejemplo, que Mourinho siempre ha cosechado lo que sembraba delante de la prensa. Dice, así que no lo veo precisamente como víctima. Andrés dice que Mou nunca ha hecho nada por nadie, que lo ha hecho todo por él. Pablo dice, yo no sé cómo lo hace Mourinho, pero en su presencia nunca se habla de fútbol. Es un partido histórico para el Atleti. E Imanol decía, lo de Mourinho son gestos de prepotencia uno tras otro. No sé qué busca con eso, ganarse cada día un enemigo nuevo. Y muchísimos mensajes defendiéndole a su favor. Dice, Mourinho con posibilidades en la Premier, en semifinales de la Champions. Y según Paco, acomplejado. Dice, ¿de qué? David dice, ¿qué ganas teníais algunos periodistas de atizar a Mourinho? Cualquier cosa que diga es motivo de polémica. Sergio se pregunta de qué se queja la prensa de que Mourinho no conteste en castellano. Dice, después de cómo le tratasteis. Caridad, no te vimos apelar al resultado cuando el Chelsea le endosó 6 goles al Arsenal. Decían que Mourinho tiene derecho a hablar en el idioma que quiera. Aquí se le atacó mucho y es lógico su comportamiento. También que si yo fuese Mou, el 90% de la prensa española, al 90% de la prensa, la contestaría con monosílabos. Sí, no, ok, diga lo que diga, le dan palos. Javi decía que Mourinho nos devolvió a la élite, nos tenía el Barça humillados. Y el último dice, cómo le echaba de menos, ha sido llegar y ya están hablando todos los medios de él. Dicen, normal que se fuera. Venga, ahí están algunas de las opiniones, ¿vale? Algunas de las opiniones. Decían aquí también... De Mourinho, están llegando a decir en muchos. Analizaremos lo que ha sido la rueda de prensa, pero hablamos de Mourinho, de qué Madrid, ¿no? Bueno, Guti es historia del Madrid, o sea, que yo creo que él nos puede explicar si Mou ha sido negativo para el Madrid. Haciendo valoración de Mourinho en Madrid, ¿qué te quedas, Guti? Bueno, me quedo sobre todo con que es un gran entrenador, ¿no? Y que hizo cambiar un ciclo dentro del Real Madrid, donde las cosas no iban bien, donde los resultados no eran buenos, donde no se ganaban títulos porque había un Barcelona muy bueno, y al final, con su llegada, lo que hizo en Madrid fue competir contra el Barcelona, ¿no? Y en algunos casos, pues bueno, ganar una Liga y ganar una Copa, ¿no? En otras cosas, pues a lo mejor, como madridista y sabiendo lo que es el club, un club como el Real Madrid, pues a lo mejor ha habido dos o tres cosas que no ha hecho bien, ¿no? Y que ha perjudicado un poco a la imagen del Madrid, ¿no? Como el manotazo que le dio al segundo entrenador del Barça, a Tito. Pero aún así, yo creo que todos los madridistas queremos entrenadores como Mou, que es un ejemplo para el vestuario y que pide el máximo de todos los jugadores, ¿no? Yo creo que el Real Madrid es un club tan importante que todos los jugadores tienen que dar el máximo siempre. ¿Y eso es lo que ha aportado Mourinho, tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte de como te he dicho antes, cambiar lo que estaba escrito antes en el Real Madrid, que eran años donde no ganábamos títulos, yo creo que lo que ha imprimido lo que hizo en el Real Madrid es imprimir su carácter, ¿no? Y solo se veía en partidos importantes donde el equipo estaba al 100% y donde lo daba todo y superaba a equipos tan importantes como Barcelona. ¿Recuperó la autoestima del club? Sí, yo creo que a nivel futbolístico sí. A nivel futbolístico sí. Yo creo que en un momento dado el madridismo se dejó llevar por esos años tan gloriosos del Barcelona y parecía que nunca íbamos a poder ganarles, ¿no? Y en ese sentido yo creo que él hizo mucho para que el Real Madrid estuviera a la altura del Barcelona, ¿no? Lo que hacía, las ruedas de prensa incendiarias contra los árbitros, contestando al Barça, ¿eso era bueno para el Madrid? ¿Fue bueno? Bueno, no sé, yo creo que eso es su carácter, ¿no? Y lo hace en el Madrid, lo hace en el Chelsea y lo hace en cualquier equipo en el que está, ¿no? Yo creo que eso es parte de su carácter. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es la forma de encarar la rueda de prensa y bueno, y en momentos delicados o en momentos donde, donde el equipo necesita tranquilidad y él llevarse todas las broncas, pues ahí estaba él para llevárselas, ¿no? ¿Es un entrenador cómodo para los futbolistas? Seguramente no. Seguramente no, porque ya lo he dicho antes, ¿no? Es un tipo como que... blindaje, sí. Que exige mucho, ¿no? Llevarse y... las broncas, que decías tú también. Hay una parte en la que sí, ¿no? ¿Ayuda? En ese sentido, sí. Si hay conexión dentro del grupo y al final él da la cara por todos, pues yo creo que sí, ¿no? Pero también es un entrenador muy exigente, ¿no? Y eso para jugadores de alto nivel, pues al final desgasta mucho, ¿no? Y es muy difícil y muy complicado que esté mucho tiempo en un club, en un gran club, porque desgasta para el jugador, ¿no? Bueno, yo con lo que dice José, bueno, tiene razón, pero también creo yo que Mou, la persona que lo, hemos tenido la oportunidad de conocerlo, yo antes de conocerlo tenía una imagen de él, ¿no? Un poco prepotente, bueno, por lo que la sociedad en general lo tiene. Pero coincidí con él en un partido de Champions por África, Vicente Calderón, y a mí en 90 minutos me cambió mi opinión sobre él. Una persona súper cercana a los jugadores. Bueno, la prueba está también en jugadores del Inter, como lloraban cuando él se marchó después de ganar la Copa de Europa, si no me equivoco, con el Bernabéu, ¿no? Entonces yo creo que dice mucho de un entrenador así. Sí que es verdad, como dice Guti, que es un entrenador muy exigente, pero a la vez yo creo que tiene un personaje. Él se ha creado un personaje desde el Barça, que era secundario o más, sí. Y ahora pues una persona que ha ganado título y que se da, puede dar y puede hacer lo que realmente quiera, ¿no? Entonces es un personaje, hace su juego y ese juego hace que los jugadores no tengan presión en partidos importantes y que bueno, que se desquicie un poquito a tanto. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al final yo creo que los futbolistas y los entrenadores y sobre todo de este alto nivel, todos tenemos nuestro personaje. O sea, lo que yo era dentro de un campo, lo que yo era en una rueda de prensa como Guti, pues no lo era como cuando era José en casa, ¿no? Y al final, si no te creas un personaje, pues la verdad que la vida es bastante complicada de llevar, ¿no? Incluso tan importantes como el Real Madrid, ¿no? Es una careta un poco. Sí, pero es una careta... ¿Te hizo falta a ti? Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que los topicazos que se escuchan en la rueda de prensa, yo creo que él... Si ves 20 ruedas de prensa semanales, 21 están mintiendo de todo lo que has dicho, ¿sabes? Están diciendo lo políticamente correcto, ¿no? Pero que es algo, pero que es algo normal, ¿no? Y si dices lo que no es correcto, te dan palos, claro. Es que si dices, claro, o sea, te dan palos dentro del club, te dan palos a algún compañero, te dan palos en casa, te dan palos los periodistas, pues al final lo fácil, ¿no? Vamos a tirar por lo fácil, ¿no? ¿Tú qué le dirías a Paco García Caridad? Que tiene que tranquilizarse. Que... No, si es que, no sé, yo creo que lo grande de Mou es eso, ¿no? Que divide mucho a la gente, ¿no? Y hay gente que le ama y que le seguirá amando toda sí, la vida. Paco un poco, sí. Y hay gente que le odia, ¿no? Como el caso de Paco, ¿no? No, yo le odio. De odiar. Tus palabras a mí resulta llevan un poco de rencor. Como entrenador, no, en absoluto. Sí, te digo, sí. Fíjate, porque es verdad que habéis comparado. Sí, Paco, ¿no? Ha habido gente que no ha utilizado ese tipo de modos de conducta en la rueda de prensa y sin embargo ha ganado títulos, ¿no? Y es verdad que el Barcelona, que él consigue, sobre todo en el segundo año. Porque podemos discutir si te gusta su fútbol o no. A mí no me gusta especialmente, pero en la segunda temporada en el Real Madrid hace partidos brillantísimos. Sí, sí. Partidos brillantísimos. Y doblega al Barcelona con todas las de la ley. Le saca del mapa al Barcelona. Por cierto, lo habían hecho antes también. Bueno, Capello no así, pero Schuster sí. Schuster dijo, no somos capaces de ganar el Camp Nou y lo destituyeron. Este dijo, en octubre, es imposible que ganemos la Liga y nadie dijo nada, ¿no? Pero digo, y además, y pocos años antes. Pero digo, te gustará más o menos su fútbol, pero como entrenador no se le puede discutir su valía. Insisto, no se puede discutir la valía porque ahí están los éxitos, con el Oporto, con el Chelsea, con el Inter y con el Real Madrid. Paco, pero insisto, el modo de actuar. También digo, habrá que defender la libertad de cada uno, actuar como le da la gana. Claro, por eso. Y que el club se lo permita, ¿no? Perfecto. Que tú marques un poco la pauta, lo de ser un entrenador. Es poder criticarlo. Pues que a nosotros nos gusta a los periodistas, además, decir cómo tienen que comportarse los demás. Que es algo que a mí, que yo aborrezco. Pero luego hay leyendas. Que la prensa de elecciones de cómo los demás deben comportarse, ya, pero a mí es ese que, punto es que de prepotencia que tenemos, es que él ha hecho lo me repatea. Él ha hecho lo mismo con la prensa. La prensa tiene que comportarse de esta manera. ¿Por qué? Paco. Pues sí, usted es un hipócrita, se le dijo a uno. Paco. A otro lo encerró en una sala de no sé dónde. Tú eres un periodista tal y yo soy Paco, el Paco, o sea, luego, sí, luego todas esas cosas hay, que han pasado. Hay muchas leyendas en torno a Mourinho. Una de las mayores mentiras que se ha dicho en torno a Mourinho es que dejó el vestuario como un solar, dejó el club como un solar. Para poner un ejemplo de lo que ha significado y la trascendencia de Mourinho como persona en el Real Madrid, hace dos semanas hablan el cuerpo técnico Mourinho con el presidente, hablan con jugadores habitualmente que están en la plantilla del Real Madrid. Cuando hablan de que nadie del vestuario, prácticamente nadie del vestuario, hablaba con Mourinho, no es verdad, no es verdad. Hoy en día hay muchos futbolistas y más del 50% de la plantilla que tienen muy buena relación con Mourinho, exceptuando tres futbolistas. El día que se va Mourinho se despide de todos. Y a día de hoy sigue manteniendo buena relación con todos, salvo con esos tres futbolistas. Por lo cual es una leyenda que se ha dicho de que Mourinho dejó el vestuario destrozado, que no había manera, que nadie le miraba la cara. Y no es verdad, y no es así. Pero si aparte con Mourinho lo que hay que mirar es que, o sea, en el prospecto se sabe que Mourinho era así. Uh-huh. O sea, Mourinho sabía que no iba a ser, digamos, el jefe de las relaciones diplomáticas del Real Madrid. Mourinho para mí, fíjate, justo cuando fallas el año pasado, no solo por los resultados, sino porque el Mourinho guerrillero, él ya se iba y desiste. Pero yo digo una cosa, muchos que hemos sido muy mourinhistas, ahora parece como que nos hemos quedado desencantados con él, es porque el Mourinho en los dos primeros años a mí me puso como una moto. Pero para bien, porque los madristas sí estamos hasta el gorro, es verdad, de que tenemos que decirle otras cosas y viene un entrenador del Madrid que te lo dice. O sea, lo que estás pensando lo decía él, porque aquello de la UEFA, de los árbitros, de UNICEF y tal, eso es la mayor verdad de la historia del fútbol. Y se quedó corto, porque al final es que la UEFA y tal hizo un paripé y no le pudo sancionar de verdad, porque lo saben, porque les tenían pillado el carrito del lado. Mourinho tenía que perder y dice, o sea, yo vine aquí, soy ave de paso. Aquí nos tangan. Obrero ha desaparecido, como dice el tarao ese de Roncero en el antiguo punto pelota. Pero no está tarao, porque es verdad que Obrero ha desaparecido. Y nadie investiga, nadie rasca. Y el Barça se va a 6 títulos por la patilla por un tal Obrero. Pero ¿por qué no se dice? Y él lo dijo un día en la rueda de prensa, dijo, de Blecker, Star, no sé qué, todos igual, todos pillados con el carrito al lado. Pero, ¿cómo es el Star? ¿Qué pasó con la patada de Alves? Y te dicen, el Barça, ¿qué? Era el Barça. Pero te vas al tópico, porque poder. Ahora es que el Barça ahora no, está, no te puede meter con él. No está, no, claro, no, a Cristiano le tira Piqué en el camino y le pisan falta con la colleja. Pero escucha, no, falta de Cristiano con la colleja Mascherano, la primera de la historia. Cuando busca el enemigo, porque tenés que pintarlo así. Salvado. Y Mourinho dijo la verdad. Ahora Mourinho el último año se rinde. Salvado el gesto impresentable del dedo en el ojo. Que también Guardiola hace lo mismo. Bueno, lo mismo no. Pero se enfrenta al entrenador del Copenhague. O en gesto displicente le tira el balón así, soberbio, a Cristiano Ronaldo cuando le pide. Y eso que fue criticado. Yo por lo menos lo critiqué. Salvado esa cosa. O por ejemplo criticar que el Sporting de... Y la rueda de prensa de Guardiola en el Bernabéu. Depreciado. El puto amo, el puto jefe. Espérate un instante. Eso se lo dice Mourinho en Barcelona. O lo depreciado todo eso. El tercer año lo que busca Mourinho es el enemigo en casa. Con un par, pe. El tercer año, en vez de buscarlo fuera, árbitros, Barcelona, todo esto... Busca el enemigo en su propia casa, en su familia. Pues si fue el error suyo, ahí está. El año pasado, ¿no? Y por eso pero muchos si jugadores. Dicho, y al final el año pasado se equivoca por cambiar el discurso. A Casillas. Pero cuando buscó los enemigos, porque eran verdad. A Pepe, no, pero cambia el discurso tíos. Por una razón muy sencilla. Ya, a él le gustaba el enfrentamiento con Guardiola, no el enfrentamiento con Tito. Y pierde claro. Por lo que había pasado, por entre otras cosas, claro, no podía enfrentarse a Tito Vilanova. Entonces, el enemigo externo, que era el Barça, lo pierde. Y eso para Mourinho era un problema. Mourinho necesita un enemigo externo, y eso le pasa a todo el mundo también. Muchos entrenadores también lo utilizan, ¿no? Y se retroalimenta. Claro, acabó eso, y le quedó enfrentarse, es verdad, con su propio equipo, ¿no? Los jugadores eso le dieron distinto eso. En el último año. Mira, yo, por ejemplo, le he visto... que es relevante lo del idioma, y a mí sí me parece relevante, y me ha dado perilla, el verle tan... O sea, yo esperaba un Mourinho... Fíjate, lo digo, a pesar de lo del palo del otro día, decir, coño, estoy en Madrid, he vuelto a Madrid. Y un poquito más, decir, joder. Y se le he visto tristón, le he visto de bajón. Y eso, pero fíjate, me ha dado pérdida, de verdad. O sea, es decir, que tiene mala cara. Yo esperaba un Mourinho más guerrillero. Tiene mala cara. Decía, oye, si alguien viene aquí a tocar la nariz, le digo, bueno, aquí está Mourinho. Semifinal de Champions. Yo lo he visto muy abatido. Luchando por el título de la Premier. O sea, que con un equipo que no es el mejor equipo de la Premier. Tiene buen equipo, pero no es el mejor equipo de la Premier. Pues, hombre, oye, grande el City, eso no puedes dejar de conocerlo. Pasta, ¿eh? Pero lo otro, pero ¿por qué se mete usted en el jardín de la división interna ahí? No, si lo había hecho salvando esos gestos. Oye, pero aquí, yo flipo, Piqué puede hacerlo en catalán. Claro, ¿qué más decían? Y Guardiola. Decían, Piqué puede hacerlo en catalán, Mou en inglés y Sergio Ramos no puede hacerlo en andaluz. Decían por aquí. Muchos mensajes diciendo que la selección se habla, por ejemplo, a las ruedas de prensa. Y lo hace en andaluz, que sí. Y que él no puede. Y que quede claro, como dice Guti, que sí habla en andaluz. Escucha, no, pero solamente te va a contar eso. No es que es importante. Es que al Tata le preguntan en catalán. Sí, sí. Digo, por lo que ha dicho antes Cristina. Claro, Guardiola respondía a los que preguntaban en catalán. Pero es que resulta que Tata, hasta donde sepa, en Rosario, Argentina, entiende, se habla español. No, porque además en su día era Polonia. Es un idioma fácil de entender. Ahí llegaron los españoles primero. Entenderá ahora, no cuando llegó. No, cuando llegó no le preguntaban en catalán. Le preguntan desde que salió. No, hace una semana le dijo a una compañera, repíteme la pregunta, porque no he entendido nada. Tú eres que eso se entiende tan rápido. Están hablando para 300 millones de personas en general, y hablan catalán. Bueno, en defensa de Mourinho... Lo entienden solo en Cataluña. La parte de la prensa madrileña estaba entregada al barcelonismo. Estaba entregada a Guardiola cuando llegó Mourinho aquí a Madrid. Y él flipaba, alucinaba. Estaba entregada a Guardiola. Ser respetuoso. Guardiola, te lo digo, oye, te digo lo que ahora está madridista, pasó 5 años en Barcelona y lo conocemos muy bien a Mourinho. Te digo, se lo comentaba antes a Godipo, o sea, era el más querido en el vestuario del Barça. Xavi, Puyol, Valdés, bueno, adoraban a Mourinho. Entonces, ¿por qué le seguís llamando traductor? Entonces, yo te digo que cuando... Si era tan querido, pero no es traductor. Porque obviamente... Porque os hizo daño. No, porque obviamente... Porque paró el carrito de la victoria. Tomás, porque se acabó el ciclo triunfal. El traductor se llevaba... Porque os echó de a Guardiola. No, claro. Que fichó por el Guardiola, Madrid, si no está Mourinho, no se va. A ver, en el Guardiola fondo... Guardiola no se va, si Tomás, no está Mourinho. En el fondo Mourinho divide por culpa vuestra. Claro. En el fondo Mourinho divide el Madrid por culpa vuestra. Porque había mucha prensa aquí en Madrid entregada a guardiolismo. O sea, todo lo que hacía el Barça era maravilloso. La gente aquí en Madrid decía, nunca podremos ganar a Guardiola. Claro. Y cuando Mourinho hacía lo que podía para ganar a Guardiola, decían, eso no es fútbol. Porque la gente aquí, incluso aquí, estaba entregada al guardiolismo. Y Mourinho tuvo que dividir y tuvo que enfrentarse a todos estos que mandaban mucho aquí en Madrid para tirar el equipo adelante. Yo te digo, yo, si fuera seguidora del Madrid, sería de Mourinho hasta la muerte. Porque consiguió desentrar a Guardiola. Lo que juega al fútbol son los de Barça. Que es verdad, jugaban muy bien, pero porque tenían los jugadores para jugar así. El Madrid no podía jugar así. Yo te digo una verdad. Yo creo que Mourinho en el Barça hubiese recibido un apoyo de la prensa brutal. Que aquí nunca recibió. En el Atlético de Madrid. No, en el Barça. Si Mourinho hubiese sido entrenador del Atlético de Madrid, hubiera creado una religión. Pero si cuando lo iba a fichar una el Barça. Una religión de fieles. Bueno, si lo iba a fichar en la Porta y al final Cruyff dijo que no. Porque Cruyff no podía mandar. Nacho Peña se ha ido a un hotel, el hotel donde está alojado el Madrid, ¿no? Sí, están ahí en... Sí, en las Torres Florentinas. A ver si está ocupando la habitación. Has dicho el Madrid. A ver si está ocupando la habitación. No, es como en el fondo a Mourinho. Pero ¿has imaginado si ocupa la misma habitación que ocupó Guardiola, por ejemplo? Porque el Barça se quedaba ahí. Cuando la rueda de prensa famosa de... No creo. ¿Eres el puto amo tal igual? Fue allí. Sí, imagínate que sea la misma. No estaría mal el dato. No estaría mal el dato, ¿eh? Porque ocupa la misma habitación. Porque ya fue la rueda de prensa. Federica, ¿qué tal? Buenas noches. Irrespetuosa. Hola. Hola, buenas noches. Buenas. Ha hecho un tuit hace un poquito. El tuit de Hermel. ¿Cuál era? Porque participabas también en la votación que hemos planteado. Si estás con Mou, claro. O no. Vale. Ahí está Hermel. ¿Qué viene a estar Madrid de manos de Ancelotti? ¿Chiringuito Mou? No. No, porque cuando estoy en casa yo soy un telespectador más, ¿no? Y me gusta. Yo soy un fan del programa y participo en las encuestas. No, simplemente... Mira, yo soy un guiri. Yo soy un extranjero como Ancelotti y como Mourinho. Yo le debo mucho a este país llamado España... Y me da que el señor Mourinho también le debe mucho a ese país que se llama España, porque él trabajó, es un país que le dio trabajo en el Barcelona y en el Madrid. Y simplemente por respeto a este pueblo que se llama el pueblo español y este idioma, me había gustado escuchar a Mourinho hablar español y no negarse a hablar el idioma de este país que se llama España. A mí me ha chocado como extranjero que debo mucho a este país. Este país le dio trabajo a Mourinho y por eso me pareció raro. Me ha parecido raro y triste a la vez. Es una interpretación, ¿eh? Yo interpreto distinto, interpreto que no iba a hacer un favor a la prensa española, que era un palo a la prensa española, mucha seguramente que iba a buscarle, y además también por otra razón muy sencilla, y es que el hecho de contestar en inglés hace quitar la pregunta en español, te traducen al inglés, tienes tiempo para pensar la respuesta. Creo que estratégicamente también es bueno utilizar el inglés, porque así tiene más tiempo a pensar la respuesta. Creo que puede ser eso también, ¿eh? Pero en fin, está bien que tú pienses. Sí, no, yo decía que con Ancelotti es muy fácil. Le preguntan a Ancelotti, contesta lo que sea. es que la normalidad que hay ahora en el Madrid me gusta. Y no le va tan mal al equipo, ¿eh? No le va tan mal. Con normalidad, con tranquilidad, no le va muy mal al equipo del Madrid. Es verdad, aunque tampoco es el Barça, es el que tenía Guardiola, no es el Barça. No, pero si es compatible, no es el tampoco, es decir, es lo que digamos que tenía seguramente más mérito que Mourinho le ganase a aquel Barça que Ancelotti a este Barça. Quizá tenía un poquito más de mérito, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso es que es compatible. Se puede valorar la trayectoria de Mourinho, sobre todo los dos primeros años, que cambió el ciclo triunfal del Barça, sí, sí, sí, y que Ancelotti lo está haciendo de 10. Es que yo creo que es compatible. O sea, a mí es que esto de claro, o blanco o negro, se puede entender la semilla que puso Mourinho, que fue muy importante, y que Ancelotti lo está haciendo de lujo. Yo lo puedo ver. Un consejo. Gracias, Frederic. Consejo, gracias. Mensaje. Hasta pronto. De uno de nuestros patrocinadores. El colesterol les preocupa. Luis tenía el colesterol alto y no se cuidaba lo suficiente. Tenía 220, no pensaba que fuera tanto. Tenías que bajarlo sí o sí. Tener el colesterol por encima de 200 es una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Le recomendé Danacol. Y se lo compré. Añadir Danacol a la dieta cada día reduce el colesterol hasta un 10% adicional. Danacol funciona. Entra al hotel que había, Nacho, a ver qué tal. Sí, vamos. Muchísima gente joven. Yo no sé lo que le da muevo a la gente joven, pero les tiene ganados para la causa. A mí me enfrento ya mensajes, Tommy, ¿qué onda está ahí? Es Justin Bieber. Pero decenas y decenas de mensajes respondiendo. Pero tiene una forma de hablar que sí llega la gente. La chavalería está como... Pero yo me niego a eso de que es solo la gente joven la que sigue. No, yo no digo que solo. Te digo que en el hotel que se focaliza. Son las chavales. Estuve el otro día en el Bernabéu con socios que superaban los 70 años entregados a Mourinho. Entregados a Mourinho porque le recordaba en el discurso muchas veces a lo que decía Di Stéfano en su época cuando se rebelaba contra las entidades, contra el Barcelona, contra los árbitros, porque Bernabéu era un personaje que también incendiaba. El discurso de Guti ha sido del madridista que va de cara, que defiende el Madrid, que se mete con el Barça. Sí. O sea, Guti sí representa al madridista que pelea por lo suyo, que defiende, a veces, políticamente... Pero el único que tiene que decir en la rueda de prensa que si el Barça jugaba en Champions, ya que perdiera. ¿Por qué la gente de Madrid? Porque hay que ser políticamente correcto. ¿Por qué la gente de Madrid apoya a Guti? Porque dice lo que piensan los madridistas. Claro. Y se anda con historias. ¿Por qué Valdano nunca llegó? Porque no sabías nunca lo que pensaba Valdano. Sabías que hablaba. No sabías lo que pensaba, ¿no? Entonces, por lo menos... Valdano era el primer guardiolista. ¿Él? El primer guardiolista era Guardiola. Sí, la película de Messi la hace él. Claro. Pero estando en el Madrid era un admirador de Guardiola. Sí. Dicen, ¿es del Madrid, Valdano? Bueno, sí. No hay restos de... ¿no? Una liga que ganó y dos que le quitó. Una liga, cuidado, una liga importante y un 5-0 al Trintín, ¿eh? Es verdad. Cuidado, que esto estaba seguido en el campo y el 5-0 al Trintín fue la liga. Llega, ¿no? Y dos que le quitó. No, pero... ¿Vais a negar el madridismo de Valdano? Yo lo he pasado. Director general del Real Madrid de comunicación, entrenador, que hace campeón al Madrid. Yo 5-0 al Barça es lo agradeceré siempre. Que está, que termina en el Zaragoza y se arriesga a ser lesionado para firmar con el Real Madrid. Por favor, no neguéis el madridismo. Por supuesto, por supuesto, es otro madridismo. Otro madridismo que también es del Real Madrid. Es el madridismo. Es la transversalidad. Es el madridismo de Messi. Hay muchos madridistas. El madridismo que está con Messi más que con Cristiano. Bueno, con Messi también estaba el presidente Florentino Pérez, que dijo un día a un amigo suyo en una comida: si hay que ponerse colorado por alguien en el Barça, me pongo colorado con Messi. Por ficharle. Claro. Se lo dijo en una comida a un amigo de él. Pues se lo dijo en un programa cuando nuestro. Cuando un amigo de él le dijo, oye, ¿por qué no fichas a Iniesta? Hombre, si me pongo colorado, es con Messi. En un programa nuestro dijo, ¿pero la causa cuál es? También lo dijo. 200 millones, no es tanto. Dijo eso. También hizo la coña aquí. No, que no. La hizo. Sí, sí, sí. No, pero no era coña. Aquello no era al amigo, no era aquello a su amigo se lo dijo en serio. No era coña. No era coña. Este verano no era coña lo de fichar a Messi. O sea, no era una broma lo de fichar a Messi. ¿Cuándo? Este verano pasado. ¿Por qué? Hombre, solo tienes que hablar con el entorno de Messi y preguntar. No era coña lo del Madrid y Messi, ¿eh? No era coña. Porque realmente era una operación que sí, habías de pagar 225 millones de euros, pero con una renovación de contrato de Adidas. O sea, no que Adidas pagase, ¿eh? Sino que Adidas, por tener, igual que Nike, igual que las grandes firmas, por tener a sus jugadores más emblemáticos en su club, paga más dinero. En Inter, con Ronaldo, por ejemplo, cobraba 6 millones más de cada año de Nike, ¿no? Pues era una operación que era posible, que era factible. Pero Cristina, y era íbamos imagen... por ahí, un tema comercial que la Díaz era quien estaba más interesado para ver si en ese sondeo, si el Barça, que veía que Messi ya no estaba a gusto, Sen, si se le podía sacar y como Díaz llevaba al Madrid. Pero era un tema que era relacionado con el tema comercial, no que el Madrid dijera, vamos a vuelta por Messi. Que si Messi hubiera dudado, pero si Messi duda, o sea, si Messi dice, bueno, ¿por qué no? Messi hoy estaría jugando en Madrid. Pues menos mal que no ha venido. Bueno, menos mal. O sí, o yo no, que, pues yo menos o, mal. O cambias de historia, ¿eh? Porque si no, voy a cambiar la historia con Borussia. Contigo cambiaste. Hubiera cambiado que estaremos en blanco. No. Vosotros con Messi estáis en blanco. No, pues eso lo voy a cambiar la historia. Messi en blanco con Messi. Impresionante. Pues mira, Messi hemos ganado la copa con Messi en el campo y Cristiano en la grada. Y menos mal que no. Fíjate, somos chulos. Messi es un jugador impresionante. Pero te digo, la historia del Barça-Madrid con Figo. Cuando, eso es diferente. No. Figo vino a Madrid y recibió el Balón de Oro a cuatro cuando meses. Cuando Figo vino a Madrid, que no quería venir al Madrid. Balón de Oro con el Madrid. Que dijo que era portugués, que lo del Madrid no iba con él. Es verdad. El Barça cayó en un pozo. Sí, o sea, era un... Bueno, era Gaspar también, ¿eh? Gaspar tiró los 10 mil millones. Sí, pero... Grande Mou. Nacho, vamos a la... La gente joven, por fin. ¿Qué es lo que siente por Mou? ¿Por qué les gusta tanto Mou a la gente joven? Venga. Mucha alegría el poder ver a Mou, porque para mí es el mejor entrenador del mundo. Soy madridista y las cosas eran muy difíciles, pero para mí era el mejor entrenador del mundo y el Madrid es el mejor equipo del mundo y pues eran uno para el otro. La gente joven, por lo que veo, está con Mourinho, ¿no? Siempre. Es el mejor del mundo y vamos, como tal, en el Madrid siempre. Ahora está en el Chelsea, de Special One, de Happy One. ¿Tú te has cambiado de bando? ¿Eras del Madrid y ahora eres del Chelsea? Yo soy del Chelsea hace 4 años ya. Es el único entrenador que si tenía que sentar a Casillas o Cristiano no se cortaba. Porque ante todo es el equipo y tenía que decir lo que tenía que decir, siempre dando la cara por el equipo y es un orgullo que haya sido entrenador del mejor equipo del mundo. En el caso de que se enfrenten en la final, tú vas con el Madrid, ¿no? Por supuesto, yo ante todo soy madridista y le deseo lo mejor a Mourinho, pero cuando juega contra el Madrid siempre prefiero al Madrid. Mourinhista a muerte. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te gusta Mou? Porque es un entrenador directo, que pone firme a los jugadores y muy directo. ¿Camiseta también de Mou? ¡Hombre! Que no falte. Mourinhista a tope. A tope. Porque dice todo directo y va por todas, siempre. ¿Cómo tiene a los jugadores? Así. Queremos que vuelva Mourinho al Madrid. Eso es más grande. Fuera Casillas y que venga Mourinho. ¿Por qué os gusta tanto Mourinho? Porque dice toda la cara, dice la verdad. ¿Por qué te gusta tanto a ti, Mourinho? Porque no se calla nada. Y es el mejor entrenador del mundo. Ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Madrid y se tiene que venir a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿A la Unión Deportiva Las Palmas, no? ¿Lo mismo? Por supuesto, oye, para siendo una vez ya. ¿Eres portugués? Sí. ¿De Setúbal también? No. Bueno, eso ya hubiera sido rizar medio el rizo. Español medio portugués, pero da igual. Y allí en Portugal es adoración total por él, ¿no? El ídolo normal, si ahí la gente es más inteligente o no sé qué pasa, pero ahí la gente le quiere en Inglaterra, en Italia, en todos lados, menos aquí. No entiendo. Decía un catedrático en la universidad, estoy hasta la nariz de los comunistas de primero y capitalistas de quinto. Respetando la opinión de esto, no digo que de estos chicos jóvenes que hablan seguramente con todo su corazón, por lo tanto, chapó para ellos, ¿no? Pero en la vida también se pueden modificar los pensamientos, no hay que ser inmovilista, aunque a lo mejor ellos no modifican su actitud. Ellos podrían modificarla y tú no. Yo también puedo modificarla. Yo de un entrenador exitoso, no digo nada, digo, es un entrenador exitoso. En la gestión de grupo, en el Real Madrid, en la última temporada, creo que falló. Y en gestos de este tipo, y en no hablar de fútbol, también falla. Y me parece que eso es tener poca vergüenza. Y sobre todo en el ataque frontal a su plantilla el año pasado. Como entrenador exitoso, sería una torpeza, una necedad no reconocerlo, porque claro, los títulos están yo ahí. Yo creo que hablar de poca vergüenza, en fin, está al límite de lo... En fin, a mí no me gustaría escucharlo de mí. Bueno, pero yo lo he dicho. Yo he dicho que tiene Mourinho, poca vergüenza. Mourinho cumplió con lo que el Madrid le pidió, que era ganar y ganar al mejor Barça de la historia. Ganar una Copa y una Liga. Se fue el tercer año porque no consiguió nada más. Vale, y luego sería, evidentemente, de lo que más se arrepintió fue de lo que hizo con Tito Villanova, de lo que más, que lo sigue teniendo todavía guardado ahí, y que en alguna ocasión había planteado él. Voy a pedir disculpas de nuevo. Sí, la mayor vergüenza que tengo yo es que eso lo ha visto todo el mundo y va a quedar para siempre. ¿Hacía falta pedir perdón de nuevo? Bueno, sería discutible, pero él tenía eso como la gran vergüenza. No hacía falta que él pidiese perdón. El mundo había visto lo que hizo. Y él sabe que cometió un gran error, ¿no? Pero luego, hablar de poca vergüenza o no poca vergüenza, no, para mí tiene poca vergüenza el que no cumple con sus contratos, el que te da la mano y luego la palabra no vale para nada. Es decir, yo creo en otro tipo de poca vergüenza, ¿no? No en el tío que cumple con su trabajo, lo hizo más o menos bien o más o menos mal, pero defendió al Madrid, Paco. El tener poca vergüenza es otra cosa. Es aprovecharse del Madrid. Yo creo que él no se aprovechó del Madrid. Él yo creo que se sí. Marchó porque no ganó ningún título. No se aprovechó del Madrid. Y la gente vemos que él defendió al Madrid, a su manera defendió al Madrid mientras estuvo. Y eso no es tener poca vergüenza. Pues que no hubiera renovado entonces. ¿Para qué renueva? La expresión poca vergüenza para qué renueva entonces. Es otra cosa. ¿Por qué tuvo poca vergüenza? ¿Para qué renueva? ¿Por qué tuvo poca vergüenza? ¿Para qué renueva entonces? Él decide renovar y decide no quedarse porque no consigue ningún título. Pues hombre, tenía que... No, la decisión se toma antes, Pau, tú lo sabes. A mí me parece de poca vergüenza. La decisión vergüenza, de irse, la sabe, de poca decide, vergüenza. Decide o no quedarse, no se sabe el presidente, que también entiende que es el momento de marcharse. Estoy sometido, como él, era bueno para todos, era Dios. Al control de que me puedan decir eso y, por lo tanto, me gustará o no me gustará, pero tendré que aceptarlo. Pero en el ejercicio de la profesión, yo creo que tengo derecho a decir que tiene poca vergüenza en ese tipo de cosas. ¿En cuál? Y fundamentalmente, por ejemplo, en salir a hablar el sábado, tirarla contra el árbitro y no justificar que va empate a uno con el Sunderland. Y me parece que es de poca vergüenza lo que hizo con Casillas, desde mi punto de vista. Desde el punto de vista personal, el principio. Y me parece que es de poca vergüenza retar al público. Y me parece que es de poca vergüenza el comportamiento que tiene con parte de su plantilla. Igual que pienso que es de poca vergüenza la gestión del Barcelona del señor Rosell. Y por lo tanto, si lo digo el señor Rosell, ¿por qué no lo voy a decir de José Mourinho? Cuando quita a Casillas de la portería, ¿Casillas estaba bien físicamente? Para mí Casillas... ¿Estaba bien? Para mí Casillas, estando mal... peor de lo que estaba, era suficientemente mejor que Adán. No, pero si no, para mí me parece que poner a Adán era un riesgo inasumible por parte del trabajo de Real Madrid. Volver a ese debate. Bueno, me acaba de preguntar, yo sé que por lo tanto sobre eso respondo. Me refiero que volver al debate de obviamente todo el mundo sabe que Casillas es mejor portero que Adán. Lo que hizo Mourinho fue un toque de atención, pero a lo que estás diciendo tú de Casillas, y a mí me da mucho pereza este tema, porque hace año y medio que vivimos ese momento. La pregunta es, ¿por qué tomó Mourinho esa decisión? Si estaba Casillas mal, si como capitán no había ejercido como tenía que ejercer, si se había sentido traicionado por su capitán en determinados aspectos que él como entrenador consideraba innegociables. Hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero y muchas preguntas que mucha gente no tiene la capacidad para responder porque no las puede responder. Pero el Mourinho que estamos viendo hoy, que ha vuelto a Madrid, es una figura que él solo tapa lo que es una semifinal de Liga de Campeones. Y nos guste o no, Mourinho es una persona que con su sola presencia genera eso. Y genera eso porque cuando estaba en el Oporto lo hizo, cuando estuvo en el Inter lo hizo, cuando estuvo en el Chelsea en su primera época lo hizo, cuando estuvo en el Real Madrid lo hizo. Se moja, y se moja por todos, guste o no. ¿Y se ha equivocado? Se ha equivocado en muchas ocasiones. Pero yo prefiero una persona que se equivoque en muchas ocasiones a una persona que sea políticamente correcta para mantener su asiento temporal tras temporada. ¿Quién es políticamente correcto para ti? ¿Martino? ¿Simeone? ¿Ancelotti? ¿Del Bosque? Por ejemplo, ¿quiénes son políticamente correctos? Por ejemplo, los que actúan de una manera determinada y también tienen la historia y su historial en clave de éxito. Pero, porque el señor Ancelotti, recuerdo que ha sido campeón de Liga en Italia, en Francia y en Inglaterra. Y campeón de Europa también en Italia. Por cierto, jugador de un vestuario ilustre en el Milán. Y te entrena al Real Madrid. Y el Real Madrid está donde está. No está más atrás que con Mourinho. No te gusta, respétalo por lo menos. Yo respeto lo que creo que tengo que respetar. Si tú dices que no tiene vergüenza porque firmó un contrato para la ampliación del contrato, ya. Tú tienes que decir que no tiene vergüenza Agüero, que no tiene vergüenza Fernando Torres. No, yo que tengo no que decir lo que yo creo que tengo que decir, muchos, no lo que tú digas que tengo que decir, obviamente. Que antes de irse, no, porque para Torres, eso ya lo dices tú. A Torres le empujaron a marcharse. A Torres le empujaron a marcharse. No, pero que me refiero que claro. Hubo un y luego se fueron. Plantéate una cosa, Paco, que además Mourinho ha manejado siempre muy bien. Y Mourinho pierde el partido, pero sus jugadores también lo pierden. También, claro. El otro día, ante un equipo que está bajo la tabla, también lo pierden. ¿Sabes qué consigue Mourinho? Que la prensa inglesa no se mete con ningún futbolista suyo. Con ninguno. ¿Has leído los periódicos? Daily Mail, Mirror, todos. Matan a Mourinho, prepotente, los árbitros, excusas. No tocan a ningún jugador suyo. Porque los jugadores suyos tienen que estar perfectos para jugar mañana ante el Atleti. Y Mourinho sí ha conseguido eso. Entonces, yo quiero un entrenador que me proteja, que brinde el vestuario. Estratégicamente, Mourinho lo ha hecho de PM. En mi opinión, lo ha hecho bien, ¿eh? Pero vamos con un consejito antes que tiene Irene ahí. ¿Cómo cuidar el pelo mejor? Aquellos que, sobre todo a mí, que se me cae un poquito. Solución: VR6, foam espuma anticaída. Actúa a través de 7 mecanismos clave para reprogramar el ciclo de vida del cabello y desactivar factores que causan su caída prematura. Lo consigue gracias a la nagaína, extracto orgánico de guisante, la arginina o la cafeína, entre otros. Y es muy fácil de usar. Mírenme. Eso, Josep. Basta con que una vez al día te pones un poquito de espuma sobre la palma de la mano y te das un masaje en el cuero cabelludo para que penetre bien a través del cuero cabelludo. Así de simple, una vez al día, Josep, así de sencillo, VR6 Foam, espuma anticaída y mejora tu cabello. O sea, el cuero cabelludo es lo importante. Que es muy importante. Vale, ahí está la clave. El masaje también. Vale, el cuero cabelludo. Pues, ¿dónde se va a adquirir? En VR6 El VR6 en VR6definitive.com. En las parafarmacias del Corte Inglés y en más de 15.000 farmacias por toda España. Ahí estamos. VR6. ¡Funciona! ¡Vamos! Bueno. Me liado. Pero bueno, es Mourinho, es Mourinho. Recuperamos un poquito lo mejor de la rueda de prensa de hoy. Y enseguida más mensajes, vamos allá. Venga. ¡Oh! Adri. Venga. Era el momento más esperado. Mourinho volvía a sentarse en una sala de prensa ante los medios españoles. El lugar estaba lleno, repleto de periodistas que ansiaban preguntar al que un día fue entrenador del Madrid. Mou llegó con rostro serio, tranquilo y con el teléfono móvil en su mano izquierda. El portugués tomó asiento, se relamió los labios y tosió. Iba a comenzar la rueda de prensa y decidió remangarse para afrontar cualquier tipo de pregunta. Su respiración era acelerada, a pesar de que su rostro transmitía total tranquilidad. La prensa española buscaba que Mourinho hablara en castellano. Como domina el castellano, me gustaría que me respondiera en castellano, si es posible. Él se lo pensó, lo consultó. English. Continuaba el turno de preguntas y parecía distraído, disperso. Hasta David Luiz le tuvo que señalar dónde estaba el periodista que le hablaba. Mou parecía ausente. Mientras sus respuestas eran traducidas, él prefería mirar a la mesa, a los lados o a la parte superior de la sala de prensa. No parecía estar cómodo del todo y la prensa lo notó. Hace dos semanas se le veía con más energía, más vitalidad, más contento. Ahora parece que está un poquito más apagado. ¿Ha cambiado algo? Nothing changed. The weather. Salió entonces el tema de los árbitros. Mourinho miró fijamente a la redactora. No quería perder ningún detalle de sus palabras. Me gustaría saber si sus últimas experiencias como entrenador le han hecho aumentar esa, agrandar esa lista negra de los árbitros y qué opinión tiene sobre el árbitro de mañana, si cree que podría pasar a formar parte de esa lista. Su respuesta hizo soltar las carcajadas de la sala de prensa. I don't speak about the referees before the game. Before the game, I always think that the referee is there to do his job. Ahí acabó todo. Tras 22 minutos de rueda de prensa, Mourinho se levantaba de la mesa, estrechaba la mano de la traductora, de David Luiz, y se despedía desde la distancia del jefe de prensa. Su figura acabó por perderse entre la multitud. Preguntar de fútbol. ¿Cuántas cámaras había? 42. 42 cámaras de televisión. Yo he visto 42 cámaras. Me he girado y he visto tal locura, porque me he puesto en segunda fila para intentar coger claro. Turno, ha sido otra importante, porque claro, era inglés el que hacía la pregunta y no conocía de nada, entonces tú ahí haciendo así con él. Si es español ya sabes que tienes tu pregunta. A lo mejor por lo menos le puedes hacer un gestillo que te entiende, vamos. Bueno, el caso es que me giro, 42, he ido contando una a una, 42 cámaras de televisión, no cabían en la... Bien, la llevó la UEFA con Atlético de Madrid para que abrieran el palco y se pudiera hacer la rueda de prensa ahí. Sí, no hubieran cabido, desde luego. Irene, venga, vamos. Venga, porque igual que cámaras llegan muchísimos mensajes hablando de Mourinho, ¿eh? Vamos. Venga. Venga, decía un espectador, hablando de esto de si tiene que responder en inglés o en español, dice, Mou es portugués, trabaja en Inglaterra, ¿por qué tiene que hablar en castellano? Se pregunta. Otro le defiende y dice que se viste por los pies, solo dice verdades, derrotó a Guardiola, por eso no se le quiere. También que de los árbitros se han quejado todos los entrenadores y en su derecho están, pero es injusto que critiquemos solo a uno, en este caso Mourinho. Adrián dice, Mou nos enseñó el camino, le recordó al madridismo lo grande y competitivo que era en tiempos pasados, genio y figura. También que todos los jugadores quieren un Mou, pero cuando lo tienen, no lo quieren, porque los hace currar hasta en los amistosos. Juan dice, yo tampoco sería amable con un grupo de personas que me han estado dando palos durante tres años. Habla de la prensa. Chema dice, Mou nunca se equivocó. Sentó a Iker y Carlos lo mantiene sentado. Así que, por algo será. Y decía un espectador, Paco, que dice, Caridad, lo que es de poca vergüenza es la caza de brujas que ha sufrido y sigue sufriendo Mourinho. Dani, sin embargo, va un poco en la misma línea, dice que Mou ha vuelto a conseguir que se hable de él y no del partido. Y los periodistas volvéis a picar. También que en un año, dice Ancelotti, puede superar los títulos de Mou en tres temporadas con el Madrid. Y David dice que Mourinho siempre está faltando el respeto a periodistas, árbitros y rivales. Y un mensaje que me ha hecho gracia, y es verdad, no sé si os habéis percatado, seguro que sí, de que mañana en Madrid va a estar el Cholo, Ancelotti, Mourinho, Guardiola... Dice, esto decía este espectador que van a saltar chispas. verdad. Bueno, están los sucesores. No, no. Sí. Sí. Millones de euros para la Ciudad de Madrid. Millones de euros para la Ciudad de Madrid. Yo pagaba porque volvieran a estar... Van a ser 8.000. Guardiola y Mourinho. 8.000 seguidores que van a estar entre los del Chelsea y los del Bayern de Múnich, y Madrid se convierte en la capital del fútbol mundial. Vienen 5.000 del Valle, más los que han venido del Chapa. En efecto, coinciden los cuatro entrenadores en... Es que ahora mismo el fútbol se cuece en Madrid. El Barça ha cambiado... En Barcelona está con el Sion Ball ahora. Oye, Cristina, mañana cuéntame el Sion Ball ahí en los bares. Todos ahí en las Ramblas tirados. Venga, sofá de primera, de segunda categoría. Cuba está más barato, mañana, más tal. Podéis verlo relajado. Mañana he pasado sesión doble. Mañana me voy a rever 8 apellidos vascos. Vosotros tenéis que preparar el partido del Madrid. Es que me encantó, me gustó tanto que voy a verlo mañana y pasado. Voy a tener sesión doble del cine porque es insoportable, Tomás. Hermano, volvemos a Madrid enseguida, pero hablando de ese Barça que no está con Messi, Guti, hay mucho en la prensa de Barcelona, aparecía hoy el Sport diciendo Messi ha vuelto, ¿no? Sí. ¿Tuviste la sensación, las imágenes has visto del partido de ayer, de que Messi está volviendo? Es que sabes lo que pasa, que como ya no soy un aspirante al título, ya no veo los partidos del Barça. La verdad que es que no lo hice, te lo prometo, ¿eh? Estoy hablando con Kim. Y me dijo, joder, acaban de meter un gol al Barça. Digo, es que no lo estoy viendo, lo siento. ¿Qué hacías? Estaba viendo el golf, estaba viendo un torneo de golf, la verdad. Y me parecía mucho más interesante que ver al Barcelona. ¿El Barça no te parece que ya no tiene interés, mucho interés? No, hombre, lo que me apetece es que siga ganando. Para ver si así en la última jornada tiene opciones de poder ganar la Liga y que al final la gane el Madrid, ¿no? Porque tú crees que el Atleti, en caso de que le pueda quitar la Liga al Madrid, siempre que no opte, ¿eh? El Atlético de Madrid está fuera. Última jornada, Atlético de Madrid contra el Barça. ¿Tú crees que el Atlético se dejaría ganar? No, el Barça se dejaría ganar. ¿Que el Barça se dejaría ganar ante el Atlético? Sí, claro. No. Sí. Barça usamos todo. Hombre, creo que ellos como terceros se meten en Champions, o sea que no creo que tengan ningún problema en dejar que gane el Atleti, ¿no? Yo creo que aparte la afición de Barcelona le apetece mucho más que gane el Atleti que gane el Real Madrid. ¿Quién ganó el golf? Ganó Jiménez, un español. Sí, en el... El Picha. En un torneo americano. ¿Qué pasa? A mí me ha dado mucho miedo. Yo, como estamos ocho aquí, me estoy tranquilo. Era el Picha después de fumar un poco. ¿Pero sonido? ¿Ha sonado algo aquí? No, es un sonido que, joder, no sé qué es. No sé cómo interpretar el sonido. Ese es de golf. Ese sonido es de golf. Ah, es de golf. Vale. Hombre, económicamente le interesa más al Barça. Obviamente ganar la Liga, que creo que la puede ganar todavía. Pero económicamente le interesa más que gane el Madrid que no gane el Atleti. Porque si gana la Liga el Madrid, el Barça va a la Supercopa. Claro. Si no va a la Supercopa, deja de ingresar 4 millones de euros. Entonces, sabes que en Barcelona la pela es la pela, ¿eh? Sí, escúchame, Cristina. Tú dile, a los 85.000 que me imagino el último día, que se estén enterando que nosotros le están dando la Liga al Madrid, y dile, no, pero es que la pela es la pela. Hay una invasión de campo. Por jugar una Supercopa. Secuestra a los jugadores del Barça. Yo creo, Tomás, porterías. Yo creo, Tomás, que el último partido de Liga va a ser como tiempos no tan pasados. Yo estoy deseando. Y va a ganar la Liga al Barça. No, va a ser en muy la divertido. Última. A ver si repasamos. Tenemos ya preparado, me parece. Tenéis que comprar un árbitro para que no vean el calendario. Falla un penalti. Hay que comprar un árbitro. No vas a poder. Para repasar el calendario rápidamente, quedan 4 partidos a Madrid, 5, ¿vale? Por el partido aplazado. Este fin de semana. Y viendo el panorama, el Atleti lo tiene. Ya vas. Va en serio esto. Me lo tiene la mano. Venga, Atleti. Los rivales del Atleti son estos. Acción. Valencia, Atlético de Madrid. El domingo. Es el rival más complicado. No, y el Levante, ¿no? Cuidado con el Levante. Sí, pero Valencia me parece más complicado. Levante también lo es. Lo malo que el Valencia viene después de jugar el jueves contra el Sevilla la semana. No, y luego te la vuelta la otra semana encima. Lo cual, Levante, Atlético de Madrid, Málaga después. En casa, que el Málaga está salvado. El Barça, Atlético de Madrid. Estamos de acuerdo en que Valencia y Levante son los dos más complicados. Para mí, yo no puedo pinchar en el contra el Levante. Más que el Barcelona, sí. Más que el Barcelona, que la última jornada. Valencia Levante es mucho más complicado. Pero tiene pinta que la última jornada puede estar casi decidido, ¿no? Si el Atleti no pincha, es que va a llegar campeón. Sí. No, pero si no pincha, pincha un partido, claro. Lo bonito va a ser la escenificación del Barcelona dejándose ganar en la última jornada. Eso puede ser algo para los anales de los valores. O igual el Barça de la Liga Madrid. También te digo una cosa. Y entonces, ¿qué habláis de los valores? ¿Qué diréis? Te digo una cosa, Cristina. No estoy ganando. ¿Qué diréis de valores? Cristina. Tú sabes que si tiene que salir con Denis Suárez y demás, sale el Barcelona. No, digo que también le digo una cosa a Cristina, que a lo mejor es que no es que se dejen ganar. Es que viendo lo que está haciendo el Barcelona últimamente, a lo mejor es que no puede con el Atleti. Que eso también es otra. No, pero no ha podido con el Atleti en toda la temporada. Por eso te quiero decir. ¿Podría ser? Claro, es que podría quedar, se deja ganar. Hombre, depende, el Atlético puede ganar el partido. Cinco partidos, ¿eh? Sí que es verdad que el Barça, yo no lo veo recuperado. Yo, no. Lamentablemente, después de la semana trágica, no lo veo recuperado. Hablamos de Messi y del Barça. El calendario del Barça. Atlético Madrid este, con dos dificultades, evidentemente. Valencia-Levante, luego el Málaga en casa. Y el último partido, a ver cómo está la situación, ¿no? El Barça tiene un Villarreal-Barça el fin de semana. Que es el partido bastante complicado, ¿no? Barça-Getafe, el Getafe está en una situación difícil. Elche-Barça. Se juega el Elche, el y Barça-Atlético Madrid. No, te puedo ganar todo. Puede ganar todo tranquilamente. Sí. Puede ganar todo, pero, la verdad es que... Tomás, también tenía que ganar, también tenía que ganar a Granada, ¿eh? En el Madrid era como, bueno, que nadie pensaba que ya. pudiera... Sí, hombre, yo lo que estoy contigo es que lo ayer es engañoso. Yo vi el partido, pues yo sí lo vi, porque reconozco que era muy, muy divertido. ¿Por qué te digo que no te ha gustado? No, te voy a decir la verdad, que era muy divertido ver al Barça ayer, porque celebré gol de Aduriz. Pues celebré, porque además cuando veo al Barça... También. Cuando veo al Barça sufrir, me parto de risa. Pero también reconozco que cuando luego marcaban, veía que venía bien al Madrid. Digo, esto es divertidísimo, ver al Barça sabiendo que hagan lo que hagan, mola. Digo, qué gozada. Ver al Barça gozando. Oye, Getafe y Elche que están para evitar el descenso. Es muy complicado que el Barcelona gane todos los partidos. El muy Elche complicado. No es fácil, rival. Sobre todo por el nivel en el que está él y por los dos palos que se ha llevado, tanto en Copa Europa como en Copa del Rey. La sensación de que el Barça acaba la temporada, ¿no? O sea, mentalmente el equipo siente que acaba la temporada. Hombre, en equipos grandes, cuando ya llegan estas jornadas y ves que tienen muy pocas opciones de ganar algún título, la gente se relaja. Y más viendo un Mundial o viniendo un Mundial... En verano, pues mucho más, ¿no? Yo creo que es muy complicado que el Barcelona gane. Pero yo creo que estoy dando también por muerto, ¿no? A un gran equipo, uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Todo el mundo está a las apuestas para el Atleti, el Madrid. Yo no apostaría tanto por el Barça estuviera muerto, ¿eh? La verdad que, como dice Cristina, no se le ve esa recuperación y ese buen fútbol y esa energía y esa chispa. Pero sí que es verdad que con un Barça creo yo que no te puedes dormir, ¿eh? Muerto, cuidado, ¿eh? Pero que todo el mundo decía que el Barça en Granada no pinchaba, ¿eh? Cuidado, que el Atlético puede pinchar y el Madrid puede pinchar, ¿eh? Me metí una salida en Valladolid el 7 de mayo. Cuidado, ¿eh? Eso es peligroso, porque el Madrid se juega la vida. El partido aplazado. Exacto, el partido aplazado. Es que el Madrid tampoco es tan fiable, realmente, cuando parecía que tenía la Liga ganada, va ahí también y pinchó. Pinchó, viendo partido a partido, viendo equipo a equipo, el más fiable es el Atlético de Madrid. Lo normal es que la gane el Atlético de Madrid, que es el más fiable y que yo creo que el Cholo ha hecho un inmenso trabajo y que seguro que está día a día diciendo a los jugadores, oye, quedan cuatro partidos, lo tenemos en la mano, no vamos a fallar. Y sobre todo creo que es el más fiable mentalmente. No, creo que haga un gol. Lo increíble del Barça es un equipo que no hace falta que juegue bien y que haga las cosas bien. Se ha jugado mal algunos días, pero ha ganado. En cuanto te mete un gol, el partido está acabado. Claro, no encaja. Eso es lo que tiene el Atlético de Madrid, que Barcelona y Real Madrid pues le está costando acabar los partidos y que equipos contrarios no les haga goles. Y la debilidad del Barça y también creo del Madrid es que no son tan fuertes mentalmente. Realmente al Barça le sobraba con su fútbol para ganar a Granada. Le sobraba con su fútbol. Y fue una derrota mental. O sea, el equipo desconectó, igual que en la final de la Copa del Rey. O sea, realmente está en una... No sé, está como desconectado, como si las tiendas no hicieran caso a la cabeza. ¿Hemos matado al Barça? No hemos matado. Hace poco, el Barça se ha matado solo. Se hace culpa nuestra ahora, se ha suicidado solo. Hace poco estábamos dando al Madrid por muerto. Bueno, yo no lo he dado. Y en el Atlético de Madrid nunca se ha confiado. O sea, al final, ¿cuándo van a fallar? También te digo una cosa. Y al final, partido a partido... Lo hemos venido diciendo hace meses, que cuidado con el Atlético. Partiendo de la base que el Atlético de Madrid está haciendo un buen trabajo y que el Cholo lo está haciendo muy bien, yo creo que si el Atlético gana esta liga es más por todos los fallos que ha tenido Barcelona y el Real Madrid. Yo creo que Barcelona y Real Madrid, estando normalmente al 90% de la liga, la tiene que ganar uno u otro. O sea, yo creo que también depende mucho de los fallos que ha tenido Real Madrid y Barcelona en determinados momentos, que el Atlético ha venido muy bien. Claro. ¿De ayer el Barça con qué te quedas, Cris, de lo que viste en el Camp Nou? Pero primero que la gente quiere que Messi se recupere, primero que los no ánimos hay... a Messi, ¿no? Primero que no ha habido... Que una cosa es lo que habla la prensa y otra cosa es lo que siente el socio del Barça. Porque había 50.000 turistas ayer, ¿verdad? Pero el socio del Barça está agradecido con este equipo y el socio del Barça ni miró a la grada, ni al palco, digamos que había, ni con 0-1 se dieron pañuelos y se echaron su vida. Una cosa insignificante. Había 57.000 personas y españoles creo que 7.000. Porque eran todos... Como normalmente, tú vas al Camp Nou y hay mucho... O sea, el Barça no va al catalán, es una santa turista, mafate, ¿no? Hay mucha turista. Ah, es un museo, entonces. Si el señor del Barça estuviera indignado, como otras épocas, habría ido al Camp Nou. no fue porque no quiso. O sea, pasa, y habría diferencia. Sacado... No. Eso es peor, no, Cristina. No, no ir al campo es el mayor castigo. El socio, es decir, paso de ti, ni te voy a ver. El socio está... El mayor castigo es ese. Peor compañero es la indiferencia a la nuestra. Lo que pasa que también es realista y sabe todo lo que este equipo le ha dado al Barcelona. Ya está, por eso está desconcertado. Pero indignado tiene que estar. No, no estoy indignado, está desconcertado. Porque no entiende que en una semana el Barça lo haya perdido... prácticamente haya perdido, pero es que esto no viene una semana, la Liga, una semana haya perdido, la Copa y haya perdido la Champions y la Copa al Rey, pero la irregularidad la lleva viendo durante todo el año, o sea, una semana, ¿no? Y están desconcertados, no, porque dicen, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en este equipo? ¿No? ¿Qué ha pasado? Pero no está, tú vas a ver todos los equipos. ¿Qué respuesta hay ahí? Por lo que pasa en todos los equipos, que los ciclos acaban, o sea, pues sí. Los ciclos acaban, los jugadores empiezan a cumplir años, empiezan a ganar mucho más dinero de lo que ganaban, empiezan a tener muchos más títulos de los que tenían y se relajan. Es lo que pasa en todos los equipos. Y hace falta realmente retoques en esa plantilla. No una revolución, pero sí retoques que haya cambiar la dinámica. Porque es verdad que están como... Bueno, como desconectados. Pues como... yo creo que como no haya una revolución, lo va a pasar mal estos años en Barcelona. Seguramente habrá una revolución, porque ya solo traen otro entrenador nuevo, ya estás cambiando muchas cosas. Pero sí que tiene que haber fichajes, si es que al final la UEFA o la FIFA deja al Barça fichar. Y eso sí que está ahí. Yo creo que el problema de Barcelona no está en traer otro entrenador, ni que este lo esté haciendo mal, sino que hay que cambiar jugadores. Y eso es obvio, que hay que cambiar jugadores. Hay jugadores que se han cansado de ganar títulos. Y cuando te cansas de ganar, por mucho que quieras, son grandes jugadores. Y si en un partido salen motivados, lo van a ganar. Pero claro, estar motivados todo el año, a esos jugadores les cuesta mucho. Entonces estamos hablando del factor psicológico. Al final la liga, al final la diferencia que hay ahora mismo en la liga, factor psicológico y mental, ¿no? Porque es lo que decía, los Atléticos no apostaban por él, pero mentalmente es súper fuerte. Pues marca un gol y se acabó el partido. Pero no está acostumbrado a ganar, pero, ¿no? Porque por eso, yo creo que al final son las ganas y la mentalidad que los jugadores del Atlético de Madrid han cogido, ¿no? De Cholo, ¿no? Que es... Al principio fue ganas de ganar y acostumbrarse a ganar. Y al principio, que es lo que se ha acostumbrado. Sí, yo creo que al principio fue eso. Y luego, viendo los errores que ha tenido Madrid y Barcelona, pues se lo han ido creyendo un poco. Aunque ellos digan que no, yo creo que ellos se ven favoritos al título. Hombre, problema de gestión también. Pero hablabas de la revolución esta. Hay que hacer una revolución, ¿no? Muchos cambios. Pero hablas de los mejores jugadores del mundo a los que hay que cambiar, ¿eh? Sí, esa revolución... ¿qué quiere decir esa revolución? Es que los mejores jugadores del mundo lo son en su momento. Cuando ya pasa su momento ya no son los mejores jugadores del mundo. Son grandes jugadores que han hecho muchas cosas por el club y que han ganado muchos títulos, pero que llegado un momento todo se acaba. Zidane era un monstruo y decidió en un momento determinado retirarse. Puyol ahora se va. Y gente que a lo mejor no está al nivel para estar en un Barcelona y competir sábado y domingo, que a lo mejor tendrá que buscar otro equipo para seguir jugando y seguir compitiendo, pero no en el Barcelona a alto nivel. ¿Tú ves a Xavi en el futuro del Barça? Xavi puede ser uno de ellos, con todo mi respeto. O sea, y sabiendo que es un gran jugador y un jugador que lo ha dado todo por el Barcelona y por la selección española, pero que llegan los momentos. O sea, que esto no es el hecho de decir, de culpar a Xavi, sino que Xavi ya tiene una edad, tiene muchos partidos detrás y que llega un momento donde te cuesta competir miércoles y domingo, sobre todo en un club tan importante como el Barcelona y el Real Madrid, donde lo tienes que ganar todo, todos los días. Y eso es muy complicado, sobre todo mental, ¿sabes? Muy complicado. ¿Y es el momento de vender a Messi? Pues no lo sé. Yo antes lo estaba hablando con ella. Yo creo que puede ser un gran momento para vender a Messi, ¿no? Yo creo que si renueva con el Barça, aunque esté 2 o 3 años más, ya después con la edad que tiene no le van a dar el dinero que le van a dar ahora. Es que con los millones de Messi puedes hacer muchas cosas. Y seguramente jugadores importantes que a lo mejor se tengan que ir o que se vayan, también van a sacar mucho dinero y puedes hacer una plantilla muy competitiva para el año que viene. Pero que es algo que nunca se sabe, ¿no? Porque este año tiene un año malo, pero para el año que viene, después del Mundial, si él logra una victoria con Argentina, a lo mejor viene con el ánimo diferente, ¿no? Y, hombre, yo creo que Cristiano y Messi son los dos mejores del mundo. Yo creo que para sustituir a Messi, al Barcelona lo va a tener complicado. Es que no tiene sustituto Messi. No. Además hay un problema añadido. Ya, pero que... tampoco tiene dinero para hacer una revolución. No, dinero los grandes clubes siempre tienen. El problema es quién hace la revolución. Porque si en 3 años el Barça no ha sido capaz de fichar un central, ¿quién hace la revolución, no? Es que cuando Figo se fue al Madrid, ficharon a Overmars y a Petit. O sea, y Gerard también. Bueno, pero que era una cosa. O sea, se va Messi, que yo creo que se ha de quedar, porque Messi es que Messi es verdad que este año no ha estado al nivel de los anteriores, pero sigue siendo un jugador diferente. Y yo creo que es importante que, y se dice, no es que desde Madrid critican a Messi, no es verdad, ¿no? En Barcelona muchas veces. No, yo creo que es bueno hablar con Messi, saber cómo está Messi, si quiere seguir, si tiene ganas, tiene ilusión. Puede que sea una transición en la que él esté preparándose para el Mundial y con un preparador físico argentino en su casa hace dos meses, como desvelamos aquí, parece claro que su preparación va cara al Mundial, ¿no? Y el culé, seguramente, con lo que ha hecho Messi, se puede permitir el lujo de esperarle. Pero tiene que saber si quiere renovar porque es feliz aquí, si físicamente está con ganas de continuar peleando al máximo nivel, si se ha cansado o no de ganar títulos, si quiere ganar todo el dinero del mundo en París, que ganaría 30 kilos por año y no 20 como aquí. Es decir, hay que hablar con Messi, que Messi diga de verdad si es feliz aquí o quiere serlo. Me parece que el futuro, darle, o que el futuro de Messi, del futuro del Barça pase por Messi, depende de si Messi quiere afrontar ese futuro. Messi ganas, quiere, ¿no? Messi es feliz en Barcelona. Te digo. Otra cosa es que si parte de su entorno estaría muy feliz, no, y no hablo de su familia, sí, si aceptase la oferta del Paris Saint-Germain, porque de repente cobraría 30 millones de euros, que es una cosa ridícula, porque Messi gana tanto dinero con contratos publicitarios que no se lo gastarán en 400 vidas. Y Messi, aparte, es una persona de vida fácil, o sea, no es un tío que gaste mucho dinero, no necesita mucho dinero, no. Ni para nada, o sea, pero necesita sentirse querido y eso lo hace el dinero. Lo que sí que creo es que puede estar un poquito decepcionado con el club, porque se le dijo unas cosas para la renovación que no lo han cumplido y que va pasando el tiempo que todavía no tiene solución. ¿Y lo que sabes qué pasa? Un momento, y yo creo que eso le puede estar pasando eso, ¿no? Que a lo mejor está mal con el club y dice, bueno, pues ahora, bueno, yo tranquilo voy a ir al Mundial y a ver qué el club decida. No, José, hubo un momento cuando el vicepresidente económico del club, Javier Faust, dijo aquello de que bueno, que Messi... Que no había que renovarlo. Que no había que renovarlo, que él respondió con mucha dureza. Que dijo que ese tipo no sabía nada de fútbol, sí. Que ahí sí que él se sintió decepcionado, porque en el fondo él nunca pidió la renovación. Él nunca fue al club para decir, quiero ganar más. No, hubo otra parte, no. Él pacta los 20 kilos netos por temporada con Rosell, creo que empalamos. Es que no, pero él nunca va a pedir, ¿eh? No, se pidió. Es Sandro el que le ofrece, vale, esa renovación. Vale, pero estaba Bartomeu en esa reunión también, ¿eh? Sí, ya, por supuesto, actual, pero Faust no lo sabía. Que ahí se pactan 20 millones, sí. Y hace un mes y pico, un mes y medio, se dice que 20 no, 17. Vale. Del 100% de derechos de imagen, no, 50. Sabrán que desvelamos aquí, en jugones. Vale. Y el padre de Messi, Jorge, se marchó a Argentina con un mosqueo monumental. Sí. Porque sentía que les habían engañado. Si está enfadado Jorge Messi, sí, pero está su hijo Leo. Pero es verdad que también dijimos ayer que el padre de Leo Messi viaja a Barcelona esta semana y el Barça lo quiere cerrar ya. Se vuelve a los 20 millones y el 100% en casi todos los patrocinadores. Porque Bartomeu quiere la foto con Leo Messi, está claro, ¿no? Pero Leo Messi ha visto que hubo un cambio ahí. Bueno, o sea, pero... una reunión, se dan la mano, lo pactan todo. Y luego, esto mentira, el mosqueo de Messi con la directiva es total y absoluto. Pero el primer mosqueo es lo que te explico yo, es cuando él responde a Faust. Sí, bueno, que es ahí, es ahí cuando él nota que no hay ese cariño que necesita. Que no hay un feeling total. Que hay parte de la directiva que critica a Faust siendo vicepresidente. Claro, de hecho hay parte de la directiva. Un jugador le mete un paquete tremendo, públicamente, lo hemos dicho alguna vez, a un vicepresidente y el vicepresidente sigue sentado ahí. El tío no tiene ni la dignidad o la vergüenza, puedo utilizar lo mismo, de marcharse. Y sí que es verdad que parte de la directiva... Un jugador le da un palo a un vicepresidente, el vicepresidente sigue ahí sentado, el señor Faust, ahí como si le fuera la vida siendo vicepresidente. No había hecho ninguna mentira. No, pero al señor Faust, el otro vicepresidente le pega un palo. El señor Faust está hablando de una sensación que había en Barcelona y que se traslada a los medios de comunicación, de que cada vez que se hablaba de una renovación de Messi, sonaba ya un poco a broma, porque cada 6-7 meses se decía, otra renovación de Messi. Faust no tenía la información. El problema es que Faust habló de hoy, porque, y no tenía la información, porque la renovación pactada con el padre de Messi fue con Bartomeu y con Sandro Rosell, no estaba Faust. Pero al margen de Faust, es verdad que hay parte de la directiva y hay parte del entorno que considera que vender a Messi ahora es perfecto. No, porque... después del Mundial. Obviamente, después del Mundial. Ahora... después porque, del Mundial, porque, estará porque en su mejor momento. Porque parte de la remodelación del Camp Nou saldría gratuita. Claro. Pero claro, es lo que decimos todos. ¿Para qué quieres un Camp Nou nuevo y precioso si no tienes a la estrella en el campo? Sí, sí. O sea, al final, los cracks han de estar en el campo, no pero, en las piedras. Escucha, y hay otra hipoteca que tiene el Barça y se vio ayer. Por lo menos yo la vi ayer clarísima. ¿Qué pasa ayer? Hay un jugador, para mí, le da atractividad al Barça. Se llama Pedro. ¿Por qué ha estado Pedro desaparecido en combate titular? Porque hay un tal Neymar que ha costado 100 y pico mil millones de euros y resulta que ha tenido que jugar Neymar hasta el día de la Copa. El día que ya se pierde toda la temporada, descubrimos que se ha lesionado. Que, por cierto, yo le vi tirar el minuto 92 al poste. Lesión misteriosa. Jugaré Mundial con Brasil, seguro. Pero Neymar desaparece en mapa. Y Pedro, cuando ya está todo perdido, aparece. Y el Barça juega mejor. O sea, yo ayer soy culé y pido explicaciones. Vamos a ver, este señor que nos ha costado una hijada, que nos ha costado el presidente, que nos ha costado un deterioro institucional y nos ha costado un deterioro deportivo. Porque con Neymar en el campo. Pero no es así del todo, Tomás. No, con Neymar en el campo, resulta que el Barça no ha ganado nada. Y ahora Pedro, que Martín resulta que estaba ahí en los dos, tiene que salvar la gestión. Confiaba más en Alexis que en Pedro. Yo digo, o sea, pero, yo me encanta que Neymar haya estado titular y Pedro en el banquillo. Yo tenía en Valencia, estaba encantado ver a Pedro en el banquillo. Porque yo sé que Pedro titular hubiera hecho más allá al Madrid que pero bueno, ayer después del Camp Nou cantó lo de Messi, apoyaron a Messi como diciendo, venga, levanta el ánimo que te queremos, pitaron a Cesc. Sí. Lo de Cesc y el Barça nunca ha sido una buena comunión. Desde su llegada, Guardiola y Tito Villanova apostaron por él, se pagaron 43 millones, ¿fueron? Sí, casi 45. 43 millones, 45 millones. Vale, el Rosell no quería ficharle y estuvo una presión constante de Guardiola y Tito Villanova. Y llegó, y Guardiola se fue diciendo, Cesc me ha decepcionado. La limpieza del vestuario que pedía Guardiola empezaba por Cesc. Y la afición ha dicho basta, ¿no? La realidad es que la afición ha dicho no. Sí, el esfuerzo que hemos hecho por ti, a cambio de que los partidos importantes no estás nunca. Sí, ¿no? Pero al final, Fábregas es una, para mí es una víctima. Para mí es una víctima del juego del Barcelona. Porque le han puesto en medio centro, le han puesto interior, le han puesto de falso nueve, en determinados partidos ha sido media punta. Al final, Fábregas ha sido un roto que de vez en cuando le colocaba en un sitio, de vez en cuando le metían en otro, y no tenía esa personalidad de ese sitio asignado que tenía el Arsenal, donde realmente se hizo grande, con media punta llegando, como colaborando con el centro del campo y colaborando con los delanteros. Fábregas en el Barcelona es un jugador que cada día juega de una posición distinta. Pero y casi siempre juega. Sí, pero en una posición en la que no es Fábregas, que no es el Fábregas que se hizo grande en Inglaterra y por el cual le fichó el Barcelona. Siempre le han tirado a un lado, siempre le han puesto de falso 9. Bueno, Fábregas no es falso 9. Hombre, el Barça lo que tenía no estaba mal tampoco. Hombre, también es que cuando llegó él estaba Xavi Iniesta en su mejor momento. Claro. Claro. Fábregas es un jugador. Él sabía dónde iba, ¿no? Dónde llegaba. Que hoy está hundido. Está bastante tocado. Comprendiendo que la situación con el Barcelona ha sido de desencuentro prácticamente desde que llegó. ¿Lo asume Paco? Sí. Si asume que ese tipo de relación es desde que llegó al Barcelona. Es que desde que llegó al Barcelona le están negando, no el pan y la sal, pero le niegan muchas cosas. ¿Pudo venir a Madrid y no quiso? No sé si... Dos veces. Palo con gusto Orduel. Es verdad. Pues ya dos está, veces. Palo con gusto Orduel, Paco. Que ofrece la oportunidad de venir a Madrid y ser paraíso, no quiere. Pero Paco, habla con Fábregas y él agradece el gesto, pero que decide jugar en el Barcelona. ¿Por qué crees tú? Es más, Josep, para ponerlo, para que se vea, yo creo que lo que es la injusticia. Él se tira a la piscina. Porque hay un año que dice, cuando vuelva a España jugaré en el Barça. Barça no tenía ninguna necesidad de decirlo, oye, me dejo querer. Y está un año jugando en el Arsenal más, porque él se reúne a cenar, insisto, con Guardiola, le dice, vas a ser importante en este equipo. Me he equivocado, le dice Guardiola, os lo he contado, una oportunidad. Me he equivocado aquí con la estrella. La estrella es Messi e Ibrahimovic. Me he confundido con Ibrahimovic, que quiere ser la estrella y la estrella es Messi. Le pide, le explica, le da toda la explicación a Fábregas. Fábregas en una rueda de prensa en PortAventura, acordaos. Dice, volveré cuando vuelva a España, vuelvo al Barça. Y se tira otro año más en el Arsenal. Quien era el jugador mejor pagado del Arsenal. Renuncia a parte de dinero para fichar por el FC Barcelona. Uh-huh. Él no tiene ninguna culpa de que su ficha sea 40 millones. También Piqué se marchó del Barcelona. Lo que pasa es que por él pagaron solo 6. Pero Cesc costaba 40 millones. Si el Madrid hubiera querido a Fábregas, tenía que haber pagado 30, 35, 40 millones de euros. No, pues en dos oportunidades. Pero que él lo quiso. Y hubo una conversación, una oportunidad en la que la cosa estuvo próxima. Pero Fábregas estuvo próximo a fichar por el Madrid. ¿Se siente injustamente tratado, Cesc? Sí, hoy vamos a ver. Hoy solo ha contestado, y me he enterado a última hora, solo ha contestado a un mensaje. A los íntimos y allegados no les ha contestado los mensajes. O sea, cuando no contesta Fábregas a los mensajes, hubiera dicho, estoy acostumbrado a convivir con la situación, ¿no? Hemos estado hablando ahí con Kim también. Pero a personas muy próximas, hoy a 3 mensajes no ha respondido. Cuando no responde es porque está muy tocado, está muy cabreado, muy dolido. Pero está acostumbrado a convivir con esa situación en el Barcelona. Desde que llegó. recordad, desde que llegó al Barça. Sí, sí. O porque se marchó y le consideran en cierto modo un traidor. Y ha costado 40 millones de euros. ¿El problema del Barcelona es Fábregas? No. ¿Qué? O sea, porque iba a decir, para mí, ¿cómo va a ser para Fábregas? Para mí, que ayer el Camp Nou señale a Fábregas me parece una grandísima injusticia. Hubiera aceptado si hubiera fichado su hubiera derecho al Camp Nou a quitar a quien quiera. No, pero ¿por qué no pitas a Messi? ¿Por qué no pitas a Messi? ¿Por qué no pitas a Messi? Los turistas no pitan a nadie. Es el que de verdad tuviera solventado la eliminatoria frente a Atlético Madrid. El que te supera la eliminatoria frente a Atlético Madrid y el que te gana la final de Copa es Messi, no Fábregas. ¿Por qué no pitas a Messi? ¿Y por qué si pitas a Fábregas? Porque cuando ha tenido que dar la cara esta temporada no la ha dado Messi. No, y para mí pitar a Fábregas me parece señalar a un Messi jugador la cara muchos años, de la semana negra, después de la semana Messi. Negra del pero Barcelona, señalar a Fábregas, a mí me parece de loco. A mí también me parece de locos. Yo lo considero un fantástico futbolista que no han sabido encontrarle la ubicación perfecta, porque es verdad que las vacas sagradas pesan mucho. No es que no ha sabido, es que no tenía. Bueno, cuando pero llegó no tenía ubicación. No, pero ahora sí que tenía. Y es verdad que es mucho más de Xavi y Iniesta. Pero por ejemplo, o sea, suplente de Xavi, claro. ¿Tú crees que Xavi no podía jugar Cesc Fàbregas en el sitio de Xavi? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. ¿O cuando llegó? No, ahora. Cuando llegó. Ahora posiblemente para Xavi le vendría muy bien, o sea, bueno, pero Xavi ha tenido que jugar siempre. Atrás, en el centro y adelante. Es muy difícil sacar a Xavi. Diferentes. Es que es muy difícil sacar a un campeón del mundo cuando yo pienso que este año tendría que ser el último de Xavi. Y yo lo escribí. Digo, ojalá sea este último año de Xavi. Porque a mí no me gusta ver a Xavi en el banquillo y no me gusta ver a Xavi en el campo sin estar al nivel que requiere el Barça. A la vez se escurre el bulto con Neymar. Nolito. O lo digo, ha metido más goles que Neymar en esta liga. Bueno, del Barça viene. No, Nolito. Por eso digo, que Nolito. Lleva goles que Neymar, es para presentar una demanda. Yo soy fuera del Barça, demanda judicial afición, por daños y perjuicios. La afición sabe Nolito que metió goles que Neymar. Que Messi, claro. Messi se ha dado la cara siempre desde los últimos partidos por circunstancias que no sabemos aún, ¿no? Físicamente no está bien, es una realidad, ¿no? Pero Messi hasta ahora ha dado la cara siempre. La afición lo sabe. De Cesc, la afición tiene pero otra opinión. Pero Cesc también da la cara, lo que tiene un juego diferente, no. Y tiene una personalidad diferente. Y los partidos importantes, es verdad que nunca. Yo veo las estadísticas de Fábregas y año tras año es un jugador que cumple. Claro. Para mí es un jugador que cumple, que siempre está sí, cuando no lo necesitan. No un jugador de 45 millones de euros. Bueno, pero eso no es culpa de Fábregas. Ya, no, ya lo sé. Eso es culpa del Barcelona que paga 45 millones. Pero muchas veces exige esto también como, con el precio. No, pero si el Barcelona... ¿Cristiano vale 90 o 20-90? El precio vale. A ver, Juanfe, vamos con los datos de Sporting.es. Vamos a ver algunos datos de Sporting, Josep, más sí. del Atlético de Madrid. Allí avanzamos unos poquitos, vamos a ver alguno más. Por ejemplo, vamos a ver las opciones de que, por ejemplo, se pudiera dar un hat-trick. Va a ser un partido de tú a tú, con pocos goles a lo mejor, pero bueno, para el que se la quiera jugar. Por ejemplo, el hat-trick de Diego Costa, 21 euros por euro apostado. No sería la primera vez de un hat-trick de Diego Costa. Y, por ejemplo, si se diera la posibilidad remota, un poquito más complicada, de que, por ejemplo, Lampard marcara 3 goles al Atlético de Madrid, oye, que te sobra un euro, pues son 201. Te sobra un eurito, 3 goles de Lampard, uno de penalti, euros, lo que sea. 201 euros, una pasta que Lampard marque 3 goles. Por un apostado no quede. Vamos a ver otro. Por ejemplo, el goleador y resultado, este a lo mejor más factible, que marque Diego Costa y además el Atlético de Madrid gane, no sería la primera vez este año que marca Diego Costa y el Atlético de Madrid gana. Es decir, muchísimos partidos del Atlético de Madrid este año se ha producido este hecho, que Diego Costa marcara y que además el Atlético de Madrid ganara. 2,75 por euro apostado. Vamos a ver más. Por ejemplo, últimamente el Atlético de Madrid le están pitando muchos penaltis y alguno los está fallando. No, Diego Costa, y a favor, Villa, el otro día. Y a favor, que lleva 10 a favor, no lo tapes. Pues que se. No, yo hablo de que se fallen o que se metan. Aquí está la opción. Esto hay que favor. Partir de la base de que se pita. Que Costa hasta lleva 10 a favor en la liga. Bueno, pues que se pite un penalti y que el Atlético de Madrid lo marque serían 3 euros por euro apostado y que se pite un penalti y que el Atlético de Madrid lo falle, que ha pasado en los dos últimos partidos 2 veces, 10 a 1. También es una pasta que el Atlético de Madrid falle un penalti que alguien se lo quiera apostar. Veremos quién lo tira. Vamos a ver otro dato más. ¿En qué mitad, por ejemplo, se marcarán más goles en el partido de mañana? Por ejemplo, que se marquen más goles en el primer tiempo, 3 euros por euro apostado. Que se marquen más goles en el segundo tiempo, 2,15 euros por euro apostado. Y que se marque igual en el primer tiempo y en el segundo, 3,10. Va a ser, como digo, yo creo que partido de pocos goles. Pero bueno, en cualquier caso, ¿en qué mitad se marcarían más goles? Cambiamos de partido. Madrid-Bayern, otro partidazo, el del miércoles. ¿Qué partido? Este sí que es bueno. Vamos a ver Y el otro no, ¿no? También, pero bueno, otra cosa. Oye, como las dos, las sesiones de cine, había una película que era principal, una película de complemento, estaba bien también. De verdad, yo me acuerdo los programas dobles. Había una que era el gran atractivo y luego veas otra y hacer la segunda era mejor incluso la primera. Sesión continua, además. Sesión continua, pero tú sabías una que era la película estrella. Si te dormías un tramo... Si eras asocialores, no estaba ahí. Urgente. Entonces la película empezaba ya, cuando estabas ahí las... Bueno, vamos a ver cómo se paga la victoria del Real Madrid en el partido 2-41. Uy, nos lo han cambiado. A ver, ¿qué, vamos qué a ver quién se clasifica. 2-25-1 que se clasifique el Real Madrid y 1-61-1 que se clasifique el Bayern. Mejor. Un poquito más como favorito. La grande, Copa el Bayern de Múnich. De favoritos son ellos. Y vemos el último. Al 2-25, metemos al 2-25. Total. Vamos a ver el último. Perfecto. Por ejemplo, el marcador exacto. Que gana el Real Madrid 1-0, 11-1. Que gana el Madrid 2-0, 13-1. Y de esto sabe algo Guti, porque ya estás. Además, marcó Guti en ese partido. 2-1, 11-1, el 0-0, 13-1, el 0-1, 17-1 y el 0-2, 17-1. Sporting punto es. Hablamos enseguida del gol de Bale, porque Bartra lo ha explicado. ¿Vale? ¿Qué pasó con el gol de Bale? ¿Qué ha explicado? Carrera que Bale supera a Bartra. Esto dice Bartra del gol que marcó el otro día, que marcó al Barça. 2-1. Camarada més... O sigui, jo sabia que si l'empantava una mica i ell tenia que recórrer més que jo i jo arribava abans, perquè la meva trajectòria més ràpida. Però en aquell moment, quan vaig donar tres passes, ja vaig veure que em, o sigui, que em pujava l'isqui dret i que potser no podia arribar. I ara sí, clar, si ho penses en fred, doncs dius encara donar-li més fort i fer-li falta, parar-lo. També et jugues la vermella, però bueno, crec que ha sigut el millor, no? En aquest sentit, crec que si m'arriba a agafar a la primera part, jo crec que com que la meva trajectòria era més, tenia menys metres per arribar a la pilota, que es podia tirar la córner o inclús agafar-lo... o tirar-la fora, no? T'has preguntat això aquests dies? O tu has preguntat a tu mateix sí, com passa, entre... has passat amb el Bale per fer el vaig contra allà dalt, o no? Bueno, està clar que el... jo per mi, doncs, tot que sigui per treure la pilota o treure-la d'ell del camp, no? Crec que un altre jugador també s'ha de dir que un altre jugador quan veu que està sortint del camp potser es para perquè hi havia gespa artificial allà al costat. Totalment. En canvi ell no parava. La pregunta és de Corretja, eh? Sí, sí. Ara és Corretja preguntant-li a la Bartra què passa. Jo crec Puti, que... Com ho veus? Pues nada, justificándose un poco, ¿no? Lo que toda España vio, ¿no? O sea, que le sacó casi 10 metros, ¿no? Encima recorriendo mucho más metros, eso sí que lo dice bien, ¿no? Le dice la verdad, ¿no? La verdad que fue increíble, ¿no? La verdad fue una jugada increíble y bueno, y sobre todo yo creo que ahora ya ha demostrado todo el dinero que ha pagado el Real Madrid por él, ¿no? Pero yo creo que un central más experimentado, yo creo que a Bale hubiera... Está claro. Es la opción más fácil. Es cargarlo y tirarlo hacia afuera. Porque... Está claro que si le pilla por el lado de Mascherano, no pasa. Sí, bueno. Y aparte no también... Pasa. Yo creo... ¿Y si ve Pinto está... Claro, yo creo que Pinto ahí... A ver si la marca bien. Debería salir... Oye, cuidado con Pinto. Para mí creo que el Pinto está haciendo buena. Nadie piensa que dos metros fuera... Ahí. Hablamos de esa acción de Bartra. Decís que otro defensa, Bodipo, dices que le frena. No, frena no lo tira. Sí, por lo menos intento tirarlo. Bale es muy fuerte. Bien, pero bueno. Es un armario. Pega en experto y confía en su velocidad. Pero sí, pero estamos hablando de una fuerza descomunal, la que tiene Bale. Tú ves a Bale en directo. Puyol lo envía a la tercera gradería. Yo no sé si pasa con Puyol. Yo no sé si pasa o no. Pepe le marca las botas. Sí, pero al final esto es lo de siempre. Hace un mes mete un gol parecido con su selección. Y decimos lo mismo. Dice, bueno, a lo mejor es que el central no le ha tirado. No le tira. Repite el gol. En la final de Copa. Ahora es Bartra. Es que no le tira. 63 metros. Lleva. Cuando un jugador repite este tipo de acciones. Yo creo que Bartra ha perdido una gran oportunidad de quitarse el sombrero con Bale. Pero porque yo creo. No está mal hecha, ¿eh? No. Yo creo. Yo pienso que voy a llegar porque soy más rápido, pero tengo un subidón. Es que no es más rápido. Que soy más rápido, no tiene ni idea. Que soy rápido, confía. Que tiene que ver esto, lo digo yo. Que tiene que ver más rápido que él, con los sitios, es perfecto esta revista. Más trayectoria. Vele más rápido que cualquier futbolista. Él va a hacer más trayectoria, por lo tanto, al tener más rápido que él. Voy a estar más o menos en la parte. Es que decía que Bale hace más trayectoria. Porque si no le empuja. Que sale peor Bartra que Bale. Claro. Porque es muy fuerte. Cierto. Porque claro. cuando se va a dar la vuelta, él sale como no sale bien, pero ¿sabes? Bien, sí. Claro. Y no le da tiempo a llegar. Yo creo que lo del isquio es algo como para, no sé. O sea, yo no le veo que le esté molestando. Sigue corriendo. La gente que viene al campo decía que 5 minutos antes sí parece que le molesta. Es verdad que en televisión no se... Bueno, luego le cambian. Y luego le cambia. La verdad que luego le cambia. O sea que sí, efectivamente. Sí, pero jugó ayer. Bartra es un tío que pero ayer, no, pero ayer jugó el chaval. Lo que se veía tapó tiene una grada. Sale peor. Si no lo hubiera jugado ayer. A él le cuesta más. Es que no, yo digo, Puyol o... no pasa, por lo menos a ver, dice, a Batra le cuesta más regular, pero choca y no y pero body. La carrera. Sí, y luego ¿cuántos futbolistas que se ven desplazados a metros se paran? Vale, lo normal es que se paren también luego, porque pero este tío sigue lo bueno que tiene Bale que hasta ahí más o menos, pero mira, se mete en la carrera de Batra. Si lo toca penalti, claro, y luego que veo él ve que es penalti si le mete, claro, y luego veo que Pinto es que tarda muchísimo en salir. Es que realmente ahí se ve la diferencia. Hay una foto de un portero a otro. Que se ve a Tata Martino gritando. Sí. Uno dice que sea más que otro. Yo creo que era Pinto, fíjate. Yo creo que era Raúl Piña, ¿no? Sí, sí. Que se le ve en la foto que está. Está yo lo dejo diciendo, sal, yo creo que era Pinto. Porque ve que sí, me parece. No sé si era Raúl Piña. Bueno, la fotografía donde se ve en el banquillo, efectivamente. Además se le ve. En la agencia de fe. Se le ve alteradísimo. ¡Sal! Algo está ahí. También le digo una cosa. Yo creo que Mascherano tiene que cerrar, ¿eh? Sí, sí, pues no va al cruce. Sí, se mantiene muy ahí porque Pendiente él piensa que va a dar el pase al otro, pero él tiene que cerrar porque el que va de frente a la portería es Bale. No, es que más que nada nosotros que primero que no juega en su posición, pero que lleva un final de temporada que es bueno, y le ha perdonado 4 penaltis, o sea que encima tiene la suerte de que se le está perdonando todas las picias. Pero lo que hay que decir, de verdad, yo estoy con José Luis, es que lo que hizo Bale fue la leche. No, lo que hizo Bale. Nadie quita. Yo nunca he visto a un tío en velocidad salirse. Yo estaba en Mestalla, en esa banda que estaba en el arcabía y tal, y yo flipaba, digo, ¿qué pasa aquí? Pero sobre todo, 2 metros fuera del campo y un tío Tomás, sobre todo, que no es algo casual. Que no es que esta jugada sea la primera vez que la hemos visto en la carrera deportiva. Es que es un gol que ha repetido muchas veces. Es una de sus cualidades. Claro, pero me refiero por esa velocidad. Es que si se cruza con Mascherano, con Puyol, cuando le vimos en la exhibición que dio en San Siro, se cruzó con Zanetti. Que yo puedo decir. No, Michael. Yo no digo que Zanetti tiene más años que ese gol fue hace 6 años. Pero te refiero, cuando hablas. Pero cuando hablas de que a lo mejor ha sido Mascherano, Puyol. Yo lo del Tata, ahí fíjate, se refiere a Pinto. Claro, evidentemente a Bartra no. Pinto totalmente. Está muy, sí. Pinto está muy debajo. Es que muy debajo. Y lo he visto 20 veces. Y es que claro, es que tenía que haber salido. No tapa. Pero es que es la diferencia también de no jugar 5 partidos al año. Es más. Y de portero, pero es que, macho. Ahora, cuidado. No, mira, si lo cambia. Pero espera. Y dice que Mascherano tenía que haber pero, salido. Tipo, pero bueno, cuidado. Pero tiene una trampa. ¿Qué me dice mucho con el Sebastián Valdés? Cuidado que tiene otro detrás. Bueno, pero que se lo dé. Si te das cuenta, mira, si te das cuenta, está atento, va cerrando un poquito. Pero es que Pinto ya tenía que estar saliendo. Pero ojo, que si hubiera estado Valdés, hubiera sido Pinto ese partido. Porque la Copa la jugaba Pinto. Sí, vale. O sea, que algún colega ha dicho, Garra sobre esta vez, no, digo, no, no, te hablo la diferencia. Ya, la diferencia. Y Yarramendi parece que está reclamando la falta. Sí, la reclama. Está reclamando la falta. Sí. Y Yarramendi está en la banda reclamando porque la falta. Porque vamos a pensar de Barça, que es verdad, primero intenta claro. hacerle la falta. Pero fíjate, y está pidiendo falta a Yarramendi. Es una posición de velocista. El gesto de Bale, lo que quiere decir, es un velocista. Es una posición totalmente la técnica de carrera que tiene Bale. Hoy me ha contado, Poyet, cuando le entrenaban con Juan de Ramos, que él no quería jugar de volante. Sí, fíjate, sin embargo, ahora de volante es donde está, porque él quería jugar de lateral para tener recorrido. Pero es curioso, pero hay fotografías que sí marcan, ¿eh? Estevez sí. hizo la fotografía no, que sí marca una final, es la imagen de la final, ¿no? Pipi Estrada, vente. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Buenas noches a todos. Vivi, ¿qué tal estás? Toma, para ti. Ahí estamos, vete, muy bien. ¿Qué tal? Pelota, que me agrada que esté Mourinho en Madrid. Oye... ¿A que sí? Sí, porque los recuerdos nunca mueren. Es verdad que hemos tenido muchas diferencias en su etapa del Madrid, pero me acuerdo de la etapa anterior. Que tú entiendes el inglés, o sea, que te da igual que hablen español e inglés, que tú entiendes el inglés, digo, que te da igual español e inglés. Yo con Mourinho no necesito hablar en inglés. Es que yo con Mourinho nunca he hablado en inglés, yo he hablado siempre en castellano. ¿Qué tal has hablado? Conozco, ¿hablado con él hoy? Con Mourinho desde el año 96. ¿Hablado con él hoy? Además, que alguna vez hemos coincidido en él. ¿Y con él has hablado o no? Oye, ¿eh? ¿No hablado con él? ¿En él suyo o con Mourinho, dices? Pues Mourinho también. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Pero eso que debe ser que no lo ha conocido en el 96, no, porque yo no me acuerdo de haberle. Es que me dice que como yo hablo el inglés perfectamente, que no tengo problema con Mourinho. ¿Has visto hoy a Mourinho? No, no lo he visto, pero... ¿Desde cuándo no hablas con Mourinho? Hay... Repite enseguida, ¿desde cuándo? Enseguida, la vuelta. Sí. Una madre dispuesta a todo. ¡Nada, hija! ¡Estás ahí! Por recuperar a su hija. ¿Ha sido su padre? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar, Lidia? Basada en hechos reales. Me voy a ir a ver a mi hijo. Rescatando a Sara. ¡Yo soy su madre! Mañana a las 10:30 estreno en Antena 3. Y después, casos reales de niños secuestrados por sus padres en Los y mis hijos. No solamente Cologar es más resistente que los productos tradicionales, sino que ahora viene con un precorte de media hoja. ¿Media hoja? ¿U hoja y media? Puedes utilizar solamente lo que necesites. Nuevo Cologar a tu medida. Usa solo lo que necesites. Equipo de investigación está donde ocurre la noticia. Están en alerta. Examina a sus protagonistas. Da voz a las víctimas. Y analiza los porqués. Equipo de investigación. El jueves a las 10. Nitro. El instinto de protección está en cada uno de nosotros. Pero para mí es una vocación. De pequeño, Lucas tuvo un grave accidente de bicicleta. Conocí a su familia y hablamos sobre cómo ayudarle. Adaptamos su casa y supervisamos su rehabilitación en un centro especializado. Le hemos apoyado desde hace años. Yo trabajo en AXA y mi vocación es proteger a las personas. Descubre más historias en AXA.es. AXA, reinventando los seguros. Si no cuesta, no vale la pena. Doble o nada. Moldam, doble malta. 888 Poker te trae el póker a tu móvil. Juega ahora. Más partidas, torneos más grandes. Haz tu mejor jugada. Entra ahora en 888 Poker y consigue 8 euros gratis para jugar. 888poker.es. Póker para todos. División se creó para detener amenazas y nuestra mayor amenaza es... Nos buscan a nosotros, busca rescata. Temen lo que podemos hacer con sus secretos, de que provoquemos el caos y una tercera guerra mundial. Nikita, el martes a las 10, Nitro. ¿Quieres aprender a jugar? Nuestro croupier experto y yo te lo vamos a enseñar cada noche. Siente el casino en casa, chatea conmigo y con otros jugadores en vivo. Juega con el 8 en tu cadena Nitro, en directo desde el Gran Casino de Murcia. Te esperamos. Vuelve Top Chef. Buscamos al mejor cocinero de España. Si quieres participar en la segunda edición, entra en antena3.com/topchef. Llevamos 150 años asegurando el hogar de miles de familias. Seguro del hogar de Catalana Occidente. Todo, todo y todo desde hace 150 años. Pasaremos por tu casa. Mis alumnos quieren matarme. Me encargaré de él. Me llamo Smith, soy el sustituto. Silencio en la biblioteca. Convirtió el aula en su propia guerra. Yo estoy al mando de esta clase. El sustituto, el miércoles a las 10, Nitrocine. Hay un camino por delante que solo tú puedes definir. Elige a tus amigos, la playa o el trabajo. Nadie puede hacer estas elecciones por ti. Respira profundamente. Sé un adicto a la vida. Lifeaholic. Rider Sandals. It's always your choice. ¡Qué guapo está tu nieto! Sí, pero es un trasto. Y mira, la parejita. Y yo ya no tengo las mismas fuerzas que antes. Tú cuidas tus defensas. Tómame Actimel, que ayuda a nuestras defensas y a sentirnos con fuerzas. Actimel con L-Casey Danone contiene vitamina B6 para que tus defensas desayunen y te sientas vital. Y disfruta de lo que te gusta. Rider Sandals patrocina este espacio. Pipi, ¿cuánto tiempo hace? Pues hace que no hablo con Mourinho. Yo creo que Nos vimos en el primer partido que debutó con el Madrid, que fue en Mallorca. Patazo. La verdad que fue un abrazo entrañable. Luego en San Sebastián y ya no he vuelto a hablar más de él. Bueno. O sea, ya no he vuelto a hablar con él. Pero evidentemente hemos tenido una etapa anterior. Yeah. Por ejemplo, venía a Madrid y me llamaba, yo le iba a buscar al aeropuerto, hemos ido a cenar. En fin, pero a esta hora de la noche, no es seguro que juegue Cristiano. Todavía, a esta hora de la noche, que son las 2 de la madrugada. Mañana... Eso va muy bien porque luego te curas por si juega. No. Mañana van a decidir. Pero ojo, el problema ya no es ya no la ruptura. Días, te lo recuerdo. El problema ya no es la ruptura. A mí me dicen que es el mismo miércoles cuando se decide. La última semana la ruptura miércoles. Ya no es la ruptura. Ahora hay otro problema. Fastidio, Pipi. Entonces mañana van a decidir. Es verdad que él va a querer jugar sí o sí. Pero yo estoy convencido que hasta última hora del miércoles... 2-3 horas antes no se va a decidir si juega Cristiano. Al menor, o sea, como Cristiano tenga sensación de que se puede lesionar, no juega. Te digo, como haga la prueba y Cristiano note que no está al 100%, va al banquillo. Eso seguro. Va al banquillo. Sí, sí. Pero hay dos pruebas, la de mañana con el grupo y la del día antes del partido, que no va a ser un entrenamiento tan fuerte como el de mañana. A ver, si va al banquillo con pendiente, es que no juega. Sí. Vale, es que no juega, como el otro. como en Dortmund. Pero, Vivi, no, cuidado con lo que decías tú, es que no hablamos de esa rotura, de la que parece que está casi recuperado, los entrenamientos está yendo muy bien todo, la evolución es buena. Y ojo, parece que eso no le impide a jugar. ¿Hay algo más? Sí, la rodilla. Tendinitis ya se sabe que reposo que necesitaba. Entonces, pues ya sabemos, tendinitis rotuliana, ya sabemos, vale, que reposo es lo que te quita el dolor. Perfecto. Y luego, la rotura puede estar aparentemente curada, pero ojo, es una zona muy traicionera. Mucho. Y estamos hablando de un futbolista que es explosivo, que no es un futbolista diésel. O sea, es un futbolista que... Pipi, que sabemos que se la juega, Pejel Madrid está también jugando la temporada y él tampoco, por no arriesgar, yo no tengo la bola de cristal, yo doy información. Y digo que a esta hora de la madrugada, Cristiano... No se sabe si jugará contra el Bayern. Ahora, tanta información es esa como que el jugador hasta la madrugada está convencido que va a jugar. Ah, eso es el jugador, claro que quiere jugar. Pero a lo mejor alguien no, podría, le dice, cuidado. Podría querer y no estar convencido. Vamos a ver, que José ha apuntado, mañana hay una prueba. Y el miércoles va a haber otra prueba. Correcto. Y la del miércoles es la de... Y es lógico, porque no hay por qué arreglar. Pero eso, es una... Mira, vas a ir desde el inicio. Venga a ver, mensajes, porque habéis estado hablando del Barça, de la Liga, de Messi. Bueno, dice un espectador, Cristóbal, que los mejores también tienen malos años y las lesiones también cuentan. Así que no dramaticéis con Messi. Otro, sin embargo, dice que le vendería, la referencia del Barça no es él, sino Iniesta. Javi dice, yo soy madridista, pero dudar de Messi tiene tela, aunque por mí que lo vendan y mejor para el Madrid. Otro decía que para ser el peor año de Messi solo está a 2 goles de Ronaldo y hablan muchos de Xavi. Dice, por ejemplo, este espectador que es el motor del Barça y ahora está más mayor. De ahí el bajón de Messi y del Barça en general. Decía un espectador que Messi tendría que salir y hablar sobre esta temporada. Respetar al socio es lo primero. Y apuntaba a un espectador aquí que el Barça lo que necesita son jugadores con hambre de títulos. Hablando de la Liga, ¿de qué va a pasar? Dice Dani que con los escándalos de este año solo falta que el Barça se deje ganar contra el Atleti, broche de oro. Un espectador madridista, lo sé por la foto, no por el comentario, dice, aunque me duele inmensamente, si el Atleti gana al Valencia es campeón de Liga, pero... Dice, la Champions es nuestra, está convencido. Y este está convencido de que el Atleti va a pinchar y que el Madrid no va a dejar pasar la oportunidad. Y habla de triplete blanco. Este le gusta a Roncero. Imposible no es, desde luego. Se puede. Sí, se Venga. Puede. Y tenemos a atención a nuestro cantante de cabecera, a Ernesto Teglen, que ha hecho una canción. Me llama un mensaje ayer y dice, oye, he hecho una canción sobre Bale. Después de ver el gol de Bale, se me ha ocurrido la canción. Y hemos dicho que venga para acá. Y que la interprete, ¿no? Enseguida, Ernesto. Antes, Borja, con el partido de hoy. Ese Málaga 2, Villarreal 0. Adelante, Borja. Buenas noches, cuéntame. A todos. Efectivamente, victoria del Málaga. Victoria clara del conjunto de Berensúster, que prácticamente confirma su permanencia en la Liga BBVA. Con un gol muy tempranero es este. Fijaos el control que va a hacer aquí Samuel. Buah. Y la pelota que le pone a Santa Cruz. Impresionante. Gol de 9 Nato. Vuelva, mira, parecía el que le metió Cristiano a Valdés en la Liga de los Récords. En el Carnot. Es maravilloso, la asistencia muy buena. Ya en la segunda parte, fijaos la cabalgada tremenda de Amrabat por la banda izquierda. Buenísimo, consigue irse en el marcador. Es muy bueno. Levanta la cabeza, segundo palo, aparece Darder, 2-0. Nuevo jugador. El Villarreal es séptimo, 52 puntos, el Málaga décimo con 41. Y Amrabat capaz de hacer lo mejor con esta asistencia y lo peor, porque ha sido expulsado en el 73 por esta acción. Esta es la entrada de Jaume Costa. Álvarez Izquierdo entiende que ha fingido, señalan saque de banda y lo echan a la calle. ¿Por qué? Por este gesto que le va a dedicar al árbitro. Fijaos, hasta la tarjeta roja. Y ese es el gesto, como diciéndole que necesita gafas, que no lo ha visto bien. Se lo hace una vez, se lo hace dos y ha entrado a la calle. Eso cabreó un entrenador, ¿eh? Pero bueno, al final anecdótico, el Málaga casi salvado con 41 puntos. Venga, Eduardo, no ha llegado todavía. No está aquí, Eduardo. Pues qué largo, estos pasillos son tan largos en Antena 3 que llevamos media hora esperando que llegue. Ernesto, ¿preparamos el micrófono? ¿Está preparado todo? ¿Lo tenemos? ¿Queréis que hagamos algo mientras para...? Creo que no estamos preparados. Venga, vamos pues a hacer otras cosillas, porque tenemos también... ¿Qué teníamos antes que faltaba? Torres en el aeropuerto. Así ha llegado Fernando Torres. Le vemos, venga, ahí está. Oye, aeropuerto, la gente le quiere, ¿eh? A Fernando, venga, estamos ahí. La llegada del Chelsea a Madrid escondía algo más que el regreso de Mourinho y sus estrellas. ¡Mourinho, máquina! Ah, ¡eres un máquina, Mourinho! Porque hay jugadores que con su pasado quedan en el corazón de toda una afición. Fernando Torres vuelve al Calderón y su gente no le olvida. Y es que no hay nada como la emoción de un niño para conseguir que su ídolo muestre su lado más humano. Fuimos a verle en Stamford Bridge, pero no pudimos verle, no estaban allí, le dejamos un dibujo y una carta. Y estaba loca por venir a verle y él corriendo a que le firmara un autógrafo, pero vamos. Simples gestos que se convierten en grandes historias. Bienvenido, Ernesto. Gracias. Bien hallado. Decías tú, oye, que hicimos ver una canción de Bale. Pues sí. Gol, dijiste. Joder, claro, es que es una gesta heroica, sí. Y se merece una canción. Sí. Como los verdaderos héroes galeses de aquellos tiempos de Brave Heart. ¿Ah? Sí, sí. Al final de la canción termino silbando el himno de los galeses, de los héroes galeses. ¿Lo adaptas a Bale? A Bale, sí, dedicado a Bale. Vale. Los compañeros tienen ahí una... Sí. ¿Hace falta que apoyemos en alguna? ¿Tengo una? Pues sí, como... Vale. ¿Cómo quieres que te apoyemos? El corito, que... ¿El corito de esta zona de aquí? Tomás. El corito. La chica del coro se lo sabe. Digo yo que... Cristina, ¿se lo sabe ya? Mira, digo... Irene, ¿quién es la? Mira, el ensayo muy rápido, como decía ella. Querían, el carrero. Es un merengue, o sea, va, traca. El carrero no hay que decir. Querían, el carrero. Querían, el potro, el carrero. Querían, el carrero. Querían, el potro, el carrero. Cabalgaba, etcétera, etcétera. Vale. Pero al final hago un silbido, ¿vale? Que en la canción de Mazinger, que hemos hablado, del silbido, el himno de los héroes galeses. El himno de los héroes galeses. Pero es que el micrófono tiene que estar aquí, si no yo no puedo tocar la guitarra. Claro, no tenía ningún micrófono. Obviamente. No va a tener dos micrófonos, compañeros, no voy a... Vale. Yo me apaño. A ver cómo hacemos... Me pasa que había dos micrófonos, solo te han puesto uno. No, yo vale. Hemos ensayado bien, sí. Sí, pero no, claro, yo, para cantar, bueno, ¿verdad? ya, pero es que era... Es que me he vuelto para hacer el claro, ensayo. Lógico, era hablar ahora y cantar, ya. ¿Qué hacemos? ¿Algo más? ¿Carrerón y qué más? Nada más, el carrerón. Siempre que digo yo que viene al potro, el carrerón. A ver si lleváis tuve el tiempo. No sé, no sé, oye. El tiempo lo vas a llevar muy bien tú, lo sé. El tiempo. Los latidos llevan el tiempo. Todo muy... ¿Eh? Vale, ven. ¿Enseñamos? Que viene el carrero. Que viene ya el potro. Que viene. Que viene ya el potro. Cabalgaba el menudo carrerón. Si ya va el tata, parar este camión. El empate está servido. Solo faltaba el galés. Como Pinto ha comentado, hacia mí venía un tren. Una gesta heroica ha sido, la victoria justa es. Ha nacido el rey de copas, trunero el Gareth Bale. Que viene. Carrerón. Que viene del potro. Carrerón. Que viene. Carrerón. Que viene del potro. Carrerón. Cabalgaba el menudo carrerón. chillaba el Tata, parar este camión, es la final de la Copa, entre el Barça y el Madrid, con Ronaldo lesionado, y el Madrid así, así, no es por tanto favorito, las apuestas pa' después, Angelotti marca un plan, y picaron los culés, a ver ese coro, que viene, que viene ya el potro, que viene ya el potro, el potro, un carrerón, la valga. Si ya va el Tata parar este camión, un galito Di María que joroba a los culés y se le escapa el Pinto, que este no es como el Valdés. Ya está Messi paseando, Neymar sufre de los pies. Vuelve el Ángel del Casilla, santo, santo, santo es. Que viene, que viene, carrerón. Que viene ya el potro, carrerón. Que viene ya el potro, carrerón. Que viene, que viene. Cabalga Bale, menudo carrerón. Si ya va el Pata, parar este camión, el empate está servido, solo falta Valgalés, como Pinto ha comentado, hacia mí venía mi tren, una gesta heroica ha sido, la victoria justa es, ha nacido el rey de copas, todo un héroe, Gareth, Gareth. ¿Dónde, tu local? ¿Dónde puede ver la gente actuar? Tengo un chiringuito, el chiringuito de los bailones, se llama. En Rivas de Madrid, todos mis amigos lo estaban viendo. Entonces, ¿Rivas hacia Madrid? En Rivas de Madrid, en el polígono industrial, ¿sí? El chiringuito de los bailones. Ernestos, además. Ernestos, como yo. Ernestos, sí. Como tú. Seguidores tuyos, todos grandes seguidores. Grande. Por cientos, por miles. Gracias por venir, como siempre, ¿vale? Ya sé que se me ocurre una chorrada. Sí, ¿qué se te ocurre? No, chorrada nunca. Pues estoy ahora ya con el Mundial. ¿Algo del Mundial has preparado? La samba de la Roja. Un estribillo, ¿cómo sonaría? A ver. Hey, hey, hey, campeones otra vez, coro. Hey, hey, hey, campeones otra vez. Hey, hey, hey, hey, con Iniesta y el Marqués, todos. Hey, hey, hey, con Iniesta y el Marqués. Si se puede, ganaremos en Brasil, otro. Si se puede, ganaremos en Brasil. Si se puede, con la Roja repetir. Si se puede, con la Roja repetir. Muy bien, bravo. Gracias. Magnífico. La música de Gale muy bonita. La de Ernesto. Muy bonita, ¿eh? Con el silbido final. Precioso el silbido, además. El himno de Amazing Grace, hombre. El resto. Es un himno precioso. A ver, y tenemos el. ¿Qué más teníamos por ahí? Nacho, tenías. Ah, ¿cómo jugará el Atlético Madrid Chelsea mañana? Alineaciones. Tenían Diego y Borja, me parece, ¿no? Las teníamos. Borja, el Atlético jugará con... Buenas noches, ¿qué tal? Lo hacemos aquí rápidamente. Bueno, pues prácticamente la alineación que todos conocemos. En la portería, Thibaut Courtois finalmente podrá jugar. Eso es. No hay novedad. Línea de cuatro, como casi siempre. Juanfran, Miranda, Godín, parejas centrales. Y el Atlético lo ha pagado, que se sepa, ¿no? O sea, que al final esa cláusula era papel mojado, ¿no? Y Felipe, bueno, se va a arreglar en... ¿Van a pagar? Futuras cesiones, traspasos, harán algo ahí. O sea, tendrán que hacer una parada. Continuamos, el doble pivote será para Gavi un fijo. Y aquí está la primera duda, Thiago o Mario Suárez. Normalmente hemos apostado por Thiago en los partidos importantes. Pues tal como jugó yo mañana apostaría por Mario. Thiago fue titular contra el Elche y Mario también. Ya entrenó el otro día, ayer. Pero Thiago antes entrenó con los titulares. Yo esta vez lo voy a jugar por Mario. Mario. La verdad. En las alas, por la izquierda pondríamos a Coque, por la derecha pondríamos a Raúl García. Es verdad que Arda entra en la convocatoria, ya está recuperado de su pubalgia, pero seguramente jugará Raúl García, lleva casi 15 días parado. Y en punta, pues la dupla atacante, David Villa Y Diego Costa. Casi equipo de gala, se puede decir, ¿no? Sí, prácticamente, quitando a Arda por Raúl García, equipo de gala, eso es. Y Diego, el Chelsea con... ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el Chelsea que tiene algún problema Mourinho para confeccionar el 11. En la portería no hay ninguna duda, sí. Peter Sek. Luego, lateral derecho, está Ivanovic sancionado. Lo normal sería poner a Azpilicueta en la derecha, Ashley Cole en la izquierda, pero no está contando nada con el jugador inglés. Y la solución sería Ramírez como lateral derecho, aunque su posición suele ser el mediocampo. Los centrales están más claros, Gary Cahill y John Terry, y mantendría de esta manera a Azpilicueta en el lugar donde viene utilizándolo, que es el lateral izquierdo. Luego, doble pivote, como hace en los partidos importantes, con David Luiz y Frank Lampard. Si no utilizase a Ramírez de lateral derecho... No tenemos pivotes para aguantar las alineaciones. No tenemos pivotes suficientes para aguantar los 22. Sí, como decimos, entonces, si no... El doble pivote no siempre ha funcionado. Lo tengo dicho. Si Ramírez no jugase lateral derecho, podría jugar por Lampard con el doble pivote David Luiz Ramírez, que lo viene utilizando. Otra duda o otro problema que tiene José Mourinho: Eden Hazard, su mejor jugador, no ha entrenado con el grupo hoy y va a ser duda, ha viajado, pero va a ser duda hasta última hora. Si no jugase Eden Hazard, para no forzarlo, jugaría Schürrle, tirado a la izquierda, con Oscar de enganche, con movilidad, Williams, el otro brasileño, ligeramente a la derecha, aunque no son ni Schürrle ni William extremos puros, y en punta queda otra duda. No ha viajado Samuel Eto'o por una inflamación en la rodilla. ¿Torres o Dembaba? Yo apuesto por Fernando Torres. Como sea el elogio, además estarás súper motivado, ¿no? El Calderón. Apuesto por Fernando Torres para obtener movilidad ante Miranda y Godín. Dembaba es un delantero mucho más fijo, entonces bueno, en el juego aéreo más o menos... ¿Es la primera vez que juega Torres contra Atleti desde que se fue? Es la primera vez que viene al Calderón. En el Calderón, ¿no? Sí. Así porque es curioso, han pasado muchos años, ¿eh? Pues no han coincidido. Porque el ¿verdad? Sí. El Borja, en Atleti decías en el centro del campo, Borja, tenías a... En el centro del campo teníamos el doble pivote. Los pivotes salían cerca. Claramente no me he visto, claro. ¿Favorito quién es, Guti, para ti? La eliminatoria, no el partido, la eliminatoria. Al 50%. Creo que es el peor equipo que le podía tocar al Atlético de Madrid. ¿El peor? El peor. Creo que ellos se sienten más cómodo dejando el balón al otro equipo y saliendo a la contra, ¿no? Yo creo que el Chelsea le va a jugar igual. Sí, seguro. ¿Ahorita bien? Sí. Pienso lo mismo que Guti, porque tanto Bayern como Real Madrid es otra manera de jugar fútbol. Y luego el Chelsea es muy parecido, ¿no? Quiere que el otro lleve el peso del partido. Y yo creo que el Atlético se siente mejor cuando el otro tiene el balón, ¿no? ¿Y al Madrid el peor rival que le podía tocar es el Bayern? No, yo creo que mejor. No por el equipo que es, que creo que como plantilla y como jugador por jugador tienen un gran equipo. Pero va a ser un equipo que le va a jugar de tú a tú, ¿no? Yo creo que el Madrid lo hubiera pasado peor con equipos como el Chelsea o el Atlético de Madrid. De acuerdo. ¿El Bayern, qué te preocupa del Bayern? Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? Yo creo que si tiene un día inspirado y el Real Madrid no sale con la suficiente fuerza, sobre todo defensiva, que demostró en Valencia, pues lo va a pasar mal, ¿no? Porque es un equipo que ataca bien y si encima tú no defiendes bien, pues tienen mucho peligro, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí son los dos mejores equipos, que es una semifinal que podía ser una final y que bueno, y que al final lo que demuestre uno y otro dentro del terreno de juego, pues así le valdrá para pasar o no pasar, ¿no? A mí me gustó también, fíjate, el sorteo cuando tocó el Bayern. Con el Bayern, si quieres ganar la Copa Europa, te tenías que encontrar. Y en la final, la verdad que el Bayern estos años, hasta más finales, estuvo la Chelsea hace dos años que la perdió, estuvo la del año pasado y la ganó. Y yo creo que era un rival que a un partido, una final, puede ser complicado. Pero a dos, el Madrid tiene que tener complejos. Además, fíjate que se la vuelta allí, me parece que puede ser buena hasta para el Madrid. Porque el Madrid, yo creo que, ¿qué pasó hace dos años? Lo fío todo al factor campo. Bueno, la vuelta es en el Bernabéu y tal, y al final tenía el partido y la eliminatoria superada en el minuto 15 y no supo cómo administrar eso. Yo creo que es mejor que el Madrid sepa que tiene una montaña por delante, que vaya de víctima, que las apuestas sean a favor, que es lo que le pasó también en la final de Copa. Yo creo que el Madrid, cuando va de favorito, históricamente en el último año lo comprobás cuando le va peor. El Madrid que parezca que va de tal es cuando saca el orgullo del Madrid. Y yo creo que por eso que aparentemente se va a ver el favorito, que esté Guardiola. ¿Porterías a Cristiano? Sí, no sé. Yo sé lo que quiero que sepa Cristiano, pero también te digo, si no hay está 100%. Un 1% de posibilidades una duda. De que tenga un retroceso en la recuperación de esa lesión, yo lo dejaré en el banquillo por lo que pudiera pasar. Pero también te digo, para ganar al Bayern, yo sí creo que el Madrid está Cristiano. O sea, no nos confundamos con lo que pasó en Valencia. Por supuesto el Madrid puede ganar sin Cristiano y puede ganar títulos sin Cristiano. Pero al final, en un partido grande, si está Cristiano, tiene mucha más posibilidad de ganar. Y el Bayern a 180 minutos, necesitamos a Cristiano. Ahora, es verdad que el Madrid puede permitirse el lujo con el planteón que tiene, pues sacas a Isco, sacas a Bale, sacas a Benzema, Modric, Xavi Alonso, o sea, que tiene un Di María, que tiene un equipazo, o sea, que si Xavi, o sea, si se queda el banquillo Cristiano no pasa nada, pero yo creo que hay hambre de Cristiano y él quiere, yo creo sinceramente que Cristiano tiene que acabar jugando también. Imagínese. ¿Tú me decís? ¿2001 es? Juraría que es 2002, ¿no? No, no tengo nada de 2002. Este es 2001, vale. Es 2002. Este es el de la lluvia, sí. Sí, pues 2002 entonces. Extraordinario. Sí. Ganáis 2-0 y marcas tú uno, José, ¿no? Sí. Marca Alguera, que me imagino que es este. Sí, sí, es el que ya tirándose. Y luego marco yo el segundo. Así estaba el Bernabéu. Sí, había habido muchas provocaciones por parte del Bayern. Sí, antes de la eliminatoria, sí. Dijo que Salihamidžić y el Madrid se cagaba en los pantalones frente al Bayern y venía de dos semanas muy calentitas. Y el ambiente ese día en el Bernabéu era extraordinario. Siempre ha sido muy chuletas y muy prepotentes. Ha habido mucha rivalidad siempre, ¿eh? Pero siempre, es que un trofeo Bernabéu que se fueron en mitad del partido. Está útil. Con Pep Pérez, se fueron. Es que siempre ha tenido un... Y tal, poniendo cuernos, siempre ha sido un desastre. Es un equipo que me queda mal. La verdad que no fue mi gol más bonito, pero vamos, ahí estaba. Chufaste, macho. Con la derecha encima, ¿eh? Ay, pero... Con el palo, ahí está. Ahora fue un partidazo. Pero ahí, no, tampoco es tan fácil, tú. ¿Cómo es que me tapa? Se te anticipa. No, a la cuadra, ¿eh? Te anticipas. De aquella manera la pegas, ¿no? Oye, ponente, a ver, colocado ahí. Y lo del 7, de aquella manera. Raulito, ya ves. Preocupa bien, pues. Pasa la muerte. Lo rebota y sigue. Que a Guti le gusta hacer las cosas difíciles, macho. A ver, sí. ¿Sí? ¿Es bueno? Sí, en Riasol, la verdad que recordamos. Ahí llevas una foto un taconcito de tus hijos, que ¿no? hizo. Y él le gusta las cosas. ¿Te acuerdas de Guti? La camiseta interior llevas. Sí, sí. ¿Te acuerdas del taconcito ese? No, decía de la camiseta, no, del tacón no me acuerdo, la verdad. Ah, no, entre azor decía Guadipo. Sí, que me acuerdo, sí. Uy. Mira el portero este. Cam. Molaba ver a Cana batido, ¿eh? Qué fantasmilla. ¿No? Estaba Effenberg también. Sí. Salihamidžić, Lizarazu. Tiene un equipazo, la verdad. Y César de portero, ¿no? Sí. Sí, pues fue la Champions de la novena, sí. Cuando se lesionó luego la final César, exacto. Se lo ganó con creces ese año en Madrid. Venía el Madrid, además, acordaros del centenariazo. Elber era el y veía cómo reaccionó el Madrid. Elber, sí. Elber. Lo que no me acuerdo es cómo habíamos quedado en la ida. No, este fue la ida. Ah, este fue la ida. Sí, y luego fue 2-1. Y allí fue 2-1, exacto. Buen jugador este también, Effenberg, ¿eh? Bueno, el Madrid, seguro. Los últimos cuatro partidos que ha jugado el Bayern el Bernabéu ha perdido, ¿eh? No lo olvidemos. Sí. Llevan cuatro derrotas seguidas, para cosas que hace dos años con el penalti pasara. Pero los últimos cuatro partidos los ha palmado. Hay que remontarse al 2001. Que tenía el partido encarrilado. Si fue por los penaltis, además... Estaba hecho. Que estaba... Solo mucho ganaba 2-0. Te he leído a ti, además. Y luego, efectivamente, Casillas remonta otra vez con dos paradas. Sí, sí. Y ahí fue cuando se le va a Ramos y provoca el gestito este de... Yo a Nebo le tengo mucha ganas. El maleducado este de Neuer. Ese partido que luego le costó el recadito también de Sergio Ramos en la Eurocopa. Pues vaya hombre. Pero rarísimo. Ese partido fue rarísimo. Fue como 2-0, súper rápido, no sé qué, súper bien, y luego el Madrid desapareció, sí, y empezaba a jugar. ¿Qué marcó? Venía el Madrid de jugar contra el Barcelona también. Que marcaron de penalti, un penalti que hace Pepe. Sí. Hace Pepe a Mario Gómez. Eso es, entonces lo meten, se ponen 2-1 y a mí me preocupa el partido de la alineación del Madrid, sacarle 4-3-3 con Di María y que Di María se convierta en otro delantero y te quedes en inferioridad en el centro del campo. Ese día la faena fue... Que te ponga superioridad en el centro de campo. ¿Tú sabes cuál fue ese día la faena? Que es salió Kaká de refresco. Si a mí me preguntas, ¿a quién sacaría yo? Sacaría ahí. Se fue cuando Kaká. Ahí se le sí, porque te asegura más el centro del campo. Si no, Di María se va por arriba. ¿Por Di María? No, Di María tiene que jugar. A mí me gustaría que jugara con la misma alineación que Copa del Rey. Es decir, con Isco. Creo que... Hay que darle un poquito más de tiempo a Cristiano. Yo no sé si va a estar bien o no, o si va a estar, si va a salir de titular y va a pensar en si se puede lesionar o no. Claro, ese es el tema. Creo que es muy precipitado, ¿no? Sí. Además, el partido de ida. Aparte que es el partido de ida. Y luego ya tienes una semana más para poder recuperarle y que esté al 100%. Dejar en el banquillo. Eso tiene que estar en el banquillo, por si acaso. Es la buena prensa que sale. Claro. O sea, si no hay que dejarle la grada, le pones en el banquillo y según vaya la cosa, tirar de él. ¿Tú entiendes que es un riesgo innecesario? Yo creo que sí. ¿Qué sabes, no? Yo creo que sí. Yo creo que pero José, ¿cómo le convences? Cristiano no puede decir que no. No, está claro que sí. O sea, si te dice, mister, yo me voy para jugar. ¿Cómo le dices a Cristiano? Se ve, juega. Claro. Pero Cristiano, y sobre todo, va a decir Cristiano. Te cabe que le manda un título sin él. ¿Cómo le convences? No, me perdón, que te lo grande que es. No lo vas a convencer. Digo que si él quiere jugar, va a jugar. Exacto, está claro. Pero hombre, él sabe los riesgos. Tiene que haber un tío con personalidad ahí, ¿no? Tiene que tener personalidad. Que aquí nos lo estamos jugando todos. Ah. Y tú, que tú tienes muchas ganas. También se la juega él, ¿eh? Sí, claro, pero que se juega el futuro es Cristiano. Claro. Tiene que ver a él que queda el partido de vuelta y que va a estar en el banquillo y que si el equipo no necesita va a salir, pero a lo mejor darle en ese mismo partido, a lo mejor en ese mismo partido las cosas se pueden complicar y sobre todo después de la buena imagen que vio el Real Madrid en Copa del Rey, yo creo que es buen momento para seguir con ese 11 y encima yo lo veo mucho más estable ese 11 con un 4-4-2 creo que el Real Madrid defiende bastante y con Risco. Viendo cómo está entrenando ahí Bodipo y Guti, vosotros veis la sensación que tenéis, ¿cuál es? No sé, a lo mejor no aporta mucho, ¿eh? Álvaro Benito si era claro decir, oye, le veo y está bien, decía Álvaro ayer, ¿no? Viéndole correr. No, bueno, está claro que está bien. Lo que pasa que lo que haces en un entrenamiento no es lo mismo que lo que haces en un partido. En un partido los esfuerzos son más fuertes y las salidas son más fuertes. O sea, tú a lo mejor en un entrenamiento puedes pensar que estás bien y en un momento determinado hacer una carrera, hacer un sprint y romper otra vez. Un balón dividido. Es que y meter pierna, no tiene nada que ver un entrenamiento con un partido. Los cambios de ritmo no son iguales. No son iguales. Te regula, hombre, yo creo... Sí, cuando estás entrenando te regula, o sea, y si tú encima sabes que estás lesionado atrás, pues te vas midiendo un poco, ¿no? Pero es un partido no para medirte, de verdad. ¿Cuándo te mides? ¿El último esfuerzo lo haces el miércoles, que es la última prueba? Yo creo que realmente te mide, perdón, o sea, sí. El partido es el mejor entrenamiento sí, y al final... Pero para decidir jugar, ¿en qué te vas? Yo creo que para decidir jugar en el calentamiento... ¿Sabes? Él puede notar una molestia. Y si realmente... al final es psicológico también, ¿eh? Porque si estás todo el día pensando en la lesión y tal, al final no juegas, te molesta. Pero te vas midiendo en el calentamiento y al final el jugador es egoísta. El problema, lo hemos hablado antes, es que si es el Cristiano del día del 3-4 del Barça, que ya sabía que estaba con la tendinitis, que casi ni tiró a portería, es verdad que si está así es mejor que espere en el banquillo. Para el Cristiano, bueno, es que la busca, te tira, provoca, carrera... O sea, Sevilla se vio. Claro, exacto, que si no está bien. Asumes un riesgo probablemente innecesario, porque puede ser peor. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, tenemos tiempo todavía. Mañana veremos la prueba que tal. Depende de él. Es el peor. Diego, ¿tenías el ascenso de él? El ascenso del Colonia, que ha dejado una imagen brutal. Asciende a Bundesliga y así lo han celebrado. Los aficionados del Colonia, ahí empiezan a entrar, ¿vale? Estamos hablando de un campo de 50.000 personas. Empieza a llenarse de gente, pero... No se ve el césped de la cantidad de gente que hay celebrando el ascenso. Sí, de 50.000, 25.000 están abajo. Este equipo jugó la final de la UEFA en el 85 contra el Madrid, le ganamos. Enhorabuena a la gente de Colonia, que también nos vende ahí, dicen, ¿no? Estaba Podolski celebrando el ascenso, porque él jugó allí. Ah, mira. Schumacher, el portero que era tan chulo también. Venga, portadas de mañana, estas son las portadas de mañana. Atención, Diario AS abre con Ahora, Atleti, Ahora. Diego Costa, de traductor a traducido, apunta sobre Mourinho, contestó a los españoles con intérprete. Marca, otra vez Cholo y entrenamiento secreto del Bayern. Sport, la lista de Zubi, le aparece Valverde y Luis Enrique, aparecen como los mejor colocados. El Atlético contra Mou, Cristiano pasa de los médicos, apunta Sport también. Mundo Deportivo, Laporte convence. El central del Athletic pasó con nota el examen del Camp Nou y los técnicos le ven válido para el Barça. Hizo un auténtico partidazo. Ayer, partidazo. Pero pastizal. ¿Cuánto? Pastizal de cláusula, 35 millones de euros. 35. Si mal no recuerdo. Pues nada, que rebaña. A ver, pastizal, el Athletic chiquito... hay que ponerlo. Porque no, también lo quiere el Bayern de Múnich. También. También lo quiere el Bayern de Múnich. El chiquito. A ver, Álvaro, ¿qué? ¿Qué tal, Josep? Abrimos con el plan que tiene el Real Madrid con Cristiano Ronaldo y las palabras de José Luis Sánchez. Si Cristiano no está al 100%, estará en el banquillo. Y también tu defensa, Josep, de Mourinho ante Paco García Caridad. Mourinho defendió al Madrid. Tener poca vergüenza es otra cosa. Pero también está la versión de Paco, entiendo. También está todo, sí. Vale. Además, mira, tenemos una percha. Mira como que el plano se queda con una percha que tenemos ahí para dejar las cosas, ¿eh? Para las vidas, puedes dejar las camisas. ¿Sí? Las camisas del chiringuito están bien colocadas, cada uno coge la que quiera. Son del mismo color, con lo cual no pasa nada. Becarios no, ¿eh? Nunca más. Venga, gracias, Álvaro. Irene. Venga, últimos mensajes para Guti y para Bodipo, que han llegado muchísimos. Dice, por ejemplo, Manu, por fin el maestro de los taconazos imposibles. Grande Guti. También decían, Guti es puro madridismo, gracias por guiar nuestros sueños con tu pierna izquierda. Y David, te dice Guti que si hubieras jugado con Messi hubiera marcado 100 goles por temporada. Otro, Bodipo, para ti, dice, ni Barça ni Madrid, ese Depor. También decía José, un saludo a Bodipo, crack, desde Huelva, aquí no te olvidamos, eres muy grande. Y decían, Bodipo, tienes que venir más, te queremos muchísimo, vente a entrenar al Depor, dice. No soy la primera, allí estaremos. Depor, la celebración. Está la fiesta que ir, ¿eh? Hombre, por favor. No quiero la fiesta, tú. Te apuntas a una fiesta siempre. Sí. ¿Estás con Mau? Es la pregunta que hacemos hoy, que hemos hecho. Ahora, y lo que ha dicho Paco García Caridad. Paco lo ha hecho. 90,02 está con Mou, el 9,98 no. Ajustado. Pero está mañado, es gente joven, Paco. No, está mañado, dice Guti. Está mañado. Pero más, digo, se puede amañar, pero con tanto descaro, no se puede hacer. No. Se nota demasiado, se nota. Las cosas son como son, la gente decide eso, pues ya está. Pues hay que aceptarlo y asumirlo. A pesar de campañas de la prensa contra Mou. Es verdad, la gente no es tonta. Qué barbaridad. No voy al catre sin mi demanda, pasión, humor verás. El chiringuito vete pa' nitro, deporte de verdad. Teatro y del bueno. Sandals patrocina este espacio.